cuando incluso, Rantanplan, colgamos tus vídeos aquí para que seas una vez más el ridículo y el hazme reír de todo, al menos de todo el círculo. Como tú lo llamas, la secta del grafeno, la secta del microscopio, Rantanplan. Poco más voy a decir, porque ni siquiera he visto el vídeo, he visto un minuto y pico, y lo dejo, como digo, para elevar la vibración. Esto hay que tomárselo con humor. Más bien es, creo que entra en la faceta del humor por encima de cualquier otra cosa. ¿Eh? Y es sencilla y llanamente como nos lo tomamos. ¿Te das cuenta, Rantanplan, que tus ataques, si es que son ataques, son sobre ti mismo? Que a la, no está dirigido a la gente medianamente inteligente y que realmente son ataques, como digo, hacia tu propia persona. No sé a quién te diriges realmente, probablemente a quien pueda venir por primera vez y caiga entre tus fauces. Pero evidentemente no tienen algún efecto sobre mí y mucho menos sobre cualquier seguidor de la quinta columna, de estas 240.000 personas que hay aquí, familias conectadas, a las cuales tú además desprecias, literalmente, cuando hablas de círculos, sectas, etc. Bueno, empezamos el programa de hoy, que es bastante importante. Entiendo igualmente que, como has hablado una vez más, como una vez más, vuelves a atacar a gente y a la propia figura magistral del doctor Sevillano, más quisieras tú, pues te dará su repasito en algún momento a lo largo del programa. Hoy tenemos un programa igualmente interesante. Quiero empezar, antes que nada, aparte, lo vamos a dejar para la segunda introducción para que no colapse, ni mucho menos, esta breve introducción que hemos hecho acerca de la faceta de humor que nos regalan de vez en cuando. Pero hoy ha sido un día importante en cuanto a la esperanza de que hay mucha gente que despierta, pero lo hace de la peor forma. Es decir, con muertes muy cercanas y muy queridas, especialmente de adolescentes. Como por ejemplo la del chico de 15 años en Mijas, y que dimos la noticia ayer, que el 21 de marzo dimos la noticia del desvanecimiento, por ahora, como decíamos, y que finalmente, como ustedes saben, pues terminó en su fallecimiento. He tenido la oportunidad de hablar por teléfono con un familiar directo. Lógicamente están en una situación muy estresada, de claro estrés, en función del acontecimiento tan vivido y de la muerte de una persona tan joven. Evidentemente tras la segunda dosis, algo que además no trasciende en los medios de comunicación. Hablaremos un poquito en la introducción y, por supuesto, todo el apoyo del mundo de la quinta columna en bloque, de esa secta de la que tú te refieres, Rantanplan, que ya ni siquiera entras aquí en juego. Todo el apoyo de la quinta columna en bloque a esta familia, con independencia de la ingenuidad que tuvieron en el primer momento de someter a este proceso llamado vacuna a este chico. Se me saltaron las lágrimas cuando escuchaba la voz entrecortada también, concretamente de su tía, que no voy a mencionar por respeto a ella, y todo el arsenal de burocracia, por así decirlo, que tienen ahora mismo implementada en esa familia acerca de procedimientos judiciales, de hacia dónde van a llevar el cuerpo de su hijo, cuando realmente los padres lo que quieren ahora mismo es enterrarlo y tener un duelo decente, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos. Una noticia que desgraciadamente se va a repetir más, pero que de alguna forma podemos mermar también, en el sentido de que otros padres tomen conciencia de lo que está ocurriendo. Y esta persona también se ha comprometido a que cuando esta persona se le dé santo entierro a este chico, y se ha enterrado como se debe, y de alguna forma los ánimos estén más calmados, porque incluso pues hay tratamientos por los cuales están pasando los padres tras el varapalo, pues tengan su voz en la quinta columna y también en otros canales de información alternativas, con el objetivo de que esta información llegue a más padres. A más padres para que no pasen por lo mismo, en un ejercicio de empatía mayúscula, no pasen por la misma situación tan espantosa, es la palabra, como siempre decimos, que han vivido estos padres. Hoy igualmente vamos a ver una serie de muertes, un auténtico genocidio del cual en canales como La Quinta Columna, somos de los pocos que damos, dentro de la información alternativa, la realidad que está aconteciendo en nuestro entorno y que a la vez no solo se encubren los medios de comunicación, sino que además la tapan con otro tipo de mentiras. Igualmente hoy vamos a ver no solo que el cambio climático es el que mata, sino otra serie de estupideces varias que ya ni siquiera puedo llegar a retener. Vamos a hablar también del material de moda y algunas otras publicaciones importantes. Algunos vídeos de interés del adoctrinamiento en las escuelas propio de esto que hacen llamar Agenda 2030 y la asignatura pendiente que tenemos, como ayer decíamos, en esa interesante entrevista que tuvo lugar, a la cual yo participé como invitado especial, con el doctor Gustavo Salle, una persona que habla especialmente claro, que no tiene tapujos a la hora de hablar tampoco, y es precisamente por lo que abarca tanta transparencia. Se pueden decir muchas cosas, pero con muy pocas palabras se pueden decir igualmente mucho más significado. Y el doctor Salle precisamente es ese tipo de seres humanos que transmiten muchísimo con pocas palabras, lo cual quiere decir que es un gran, gran comunicador y con una gran cantidad de conocimientos. Así que fue un disfrute el platicar, como ellos dicen, aunque fuera hasta altas horas de la madrugada, ayer hasta cerca de las 5:30 de la mañana, pero sin duda un enriquecimiento para todos, fruto de las conversaciones que surgieron allí. Les recomiendo encarecidamente esa entrevista, que está publicada en el canal de Odise. Hoy hemos tenido un pequeño problema en Odise y creo que no estamos emitiendo a través de él. Si estuviéramos emitiendo, pues mejor. No obstante, se subirá, como es de forma habitual, el programa a la plataforma Odise. Esto es lo que se encarga La Quinta Columna. En estar sin descanso prácticamente día y noche, abandonando cualquier faceta del mundo mundano, abandonando literalmente nuestras vidas para ofrecer toda la información que podamos llevar a cualquier otra parte del mundo, además, traduciendo en distintos idiomas, con el objetivo de salvar vidas. Rantanplan. Mientras tanto, tú te encargas de hacer vídeos de humor, intentando nada más, desacreditar la labor de dos nadies que somos el doctor Sevillano y yo, lo hemos dicho muchas veces. Pero animamos a todo el mundo a que comprueben por sí mismo y a que se convenzan por sí mismo. A que miren al microscopio. Tú, sin embargo, que criticas y dices que el resto son religiones o sectas, círculos, yo no sé cómo lo llamas, ayatolás, te mueves por cuestión de creencias, te mueves por papers que precisamente dictan a mano el enemigo que supuestamente es de todos. Empezamos con el programa de hoy. Bienvenidos a La Quinta Columna, un canal de información alternativa, pero real, donde contamos la realidad, aunque les pese a algunos, que sucede en nuestro entorno y donde vamos a seguir, mientras nos dejen, de frente, con nombre y apellidos, localizados y dando la cara por una humanidad consciente y despierta. Muy lejos de falsos colectivos de disidencia controlada y, por supuesto, de la telebuloversión oficial. Empezamos. Y como siempre, no puede ser de otra forma, con nuestro himno de alta vibración. Buenas noches. Juro solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Mostraré a mis maestros el respeto y la gratitud que se les debe. Practicaré mi profesión con conciencia y dignidad. La salud de mis pacientes será mi primer objetivo. Respetaré los secretos que se me confíen aún después de morir el paciente. Mantendré por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o discapacidad, religión, origen étnico, sexo, raza, partido político, nacionalidad, orientación sexual, nivel social, ni ninguna otra se interpongan entre mi deber. Tendré el máximo respeto por la vida humana. Hago este juramento solemnemente, libremente y por mi honor. Estamos a la sombra de un poder más grande. Como la República proyectó su sombra en la vida de todo hombre, toda mujer y todo niño, condenado a la oscuridad de la esclavitud. Forzados a trabajar y a sufrir para que aquellos de alta posición vieran sus fortunas crecer más allá de sus necesidades. Enseñémosles que todo aquel que respira tiene el mismo valor. Y que todos los que deseen pisotear la garganta de la libertad caerán ante el grito de libertad. Yo les he adiestrado y sé que se batirán hasta la muerte. Pero si hay que morir, si debemos morir, mejor que sea así. Un valor, todo para uno. Liberamos al mundo del misticismo y la tiranía y damos la bienvenida al futuro más esperanzador que hayamos imaginado. ¡Demos las gracias a Leónidas y a sus 300 valientes hacia la victoria! ¡Paisanos míos! ¡Aquí, desafiando a la tiranía! ¡Habéis venido a luchar como hombres libres! ¡Y hombres libres sois! ¿Qué haríais sin libertad? Bien, ya estamos de vuelta a la quinta columna. En primer lugar, quiero dar las gracias a cada persona que ha formado parte de esa acción colectiva, la segunda ya, y recordar que aunque todo pueda parecer algo insignificante, muchas insignificancias juntas forman un conjunto importante. Todas cuentan. Todo esfuerzo individual genera finalmente un esfuerzo colectivo. Y esa acción tan simple con una cartulina que nosotros nos encargaremos de viralizar y otros medios de información alternativa también, poco a poco va calando en la sociedad. Estamos haciendo el ruido necesario, ya lo hicimos. Aquí no hay ningún camino que se haya tomado y haya sido en vano. El ruido de lo que han hecho llamar negacionismo es el justo en su medida para que cuando una persona se haya topado con la enfermedad o la muerte, desgraciadamente muchos de ellos, hayan acudido precisamente a buscar esa información alternativa y se encuentren entre nosotros. Hoy estoy especialmente cansado, me van a perdonar ustedes si cometo algún error a la hora de hablar, pero es fruto del cansancio. Igualmente, ligeramente emocionado tras esa conversación que he tenido con un familiar directo de ese chico. Es el temor más profundo que tenemos todos nosotros, especialmente los que somos padres, ¿verdad? Aquellos que tienen división, separación dentro del ámbito de parejas, en estas alturas, mucha de la población, si bien no lo tenían ya antes, especialmente ahora a través de esta circunstancia que ha dividido a la sociedad, incluido el núcleo familiar, porque también era un propósito en sí mismo. el dividirnos con ideas, incluso entre vacunados, no vacunados, negacionismo y oficialismo. Esas personas son muy conscientes de la impotencia, de la dureza, de aquello que es lo que más, por lo que más te sientes atraído, lo que más quieres precisamente, que es la vida de nuestros hijos. En algún momento algún miembro familiar consiga ponerlo en peligro y someterlo a un riesgo tan extremo como desgraciadamente ha ocurrido con este chico, en Mijas, y tantos otros, como los tres de Pamplona, pretendiendo además el suponer hacer un ejercicio de ultra responsabilidad. Esto es lo más duro que nos puede llegar a tocar, porque es una puñalada a traición desde ahí arriba, mientras que tu vecino, tu amigo o pareja ayuda a empujar literalmente el puñal en el pecho, en tu pecho, pero que como efecto colateral se va a llevar la vida de lo que más quieres en este mundo. Y eso no hay comparación alguna. Yo creo que en ese sentido poco o nada nos diferenciamos de otras especies. El instinto de supervivencia y sobre todo el instinto de protección que tenemos hacia los seres más cercanos y más queridos que son nuestros hijos. Yo estoy seguro, estoy convencido plenamente de que la mayor parte de padres que están presentes en la quinta columna, la mayor parte de ellos son padres precisamente, y la mayor parte de ellos son conscientes de las duras palabras que estoy diciendo en este momento, con toda la trascendencia que esto tiene. A la hora de hablar muchas veces podemos asimilar el concepto en un 40%, pero en este sentido ustedes lo están asimilando al 100%. Ustedes darían la vida por sus hijos. Y eso es lo que estamos haciendo cada día aquí en la quinta columna. Cuando nos levantamos a las 7 o a las 8 de la mañana y nos hemos acostado antes a las 5 y media. Porque somos conscientes, quizás en un acto egoísta, que el defender una faceta particular puede ayudar a la vez, de forma altruista, a una gran comunidad de personas. Esta es la secta de la que habla nuestro amigo Rantanplan. Pero ya tampoco vamos a mencionarlo más. Dice que no va a hacer más vídeos. Desde aquí le pedimos que lo hagas. Te pedimos encarecidamente que hagas vídeos porque de alguna forma vas a elevar la vibración cuando nos tomemos a risa el ridículo que haces en cada uno de tus publicaciones. Vamos a empezar con el directo de hoy y desgraciadamente tenemos que hacerlo con las necrológicas. Se suceden una gran cantidad de muertes, vuelven a aparecer personas previamente desaparecidas por pares, madre e hijo, como hemos visto ya a lo largo de estos últimos meses, justo después de que pusieran esto que hacen llamar vacuna. Aquí no solo conocemos la observación de lo que estamos viendo que corrobora la investigación, sino que incluso la extrapolamos en el futuro, en su momento. Conocemos además la causa por la cual se dan todas esas circunstancias de los sucesos tan dramáticos y espantosos, que puede ser una palabra, un calificativo que pueda de alguna forma recoger, porque es incalificable lo que estamos viviendo. Jamás, nadie podía llegar a pensar que tuviéramos que vivir esto de forma consciente, salvo aquellos que precisamente colaboran para hacerlo posible, porque son los claros ejecutores de esto que hacen llamar Agenda 2030. Lo decimos una y mil veces. ¿A quién han preguntado para llevar a cabo este tipo de agendas? Hoy vamos a ver además una publicación del 20 Minutos donde aparece nuestro presidente de gobierno. Yo no me voy a diferir respecto al punto político. Recuerden que si en vez de la figura de Sánchez hubiera estado Pablo Casado, el otro y el de la moto habrían hecho exactamente lo mismo. Entonces, que nadie vaya a intentar encauzarme en alguna idea política. Porque aquí, precisamente, en la quinta columna, odiamos la política y tampoco pensamos que sea el método utilizando la herramienta del sistema para derrocarlos. Porque encontraremos de nuevo la división. Es hacernos partícipes precisamente de su propio sistema. Ya utilizamos parte de su sistema en función de las redes. Estas redes por las que estamos hablando también son de ellos. Y en cualquier momento podrán echarlas abajo. De hecho, hoy ya nos hablan de una tormenta geomagnética que se dirige a la Tierra y que puede cortar las comunicaciones. Si no es la tormenta, será el hacker ruso que mandará Putin y que no solo bloqueará las cuentas de Internet, sino también las cuentas del banco. A la vez que el gobierno ya toma algún tipo de coacción a la hora de adquirir productos básicos en los supermercados. Ha dado una orden. Ciertamente se parece más a Cuba, por tomar un ejemplo de la antigua normalidad, que a otra cosa. Esto es un régimen, pero es un régimen globalista. Es la Agenda 2030. Por lo tanto, nosotros pensamos que hay que acabar con esto desde dentro, como una verdadera quinta columna que está infiltrada en la sociedad para despertarla. Y eso es lo que estamos haciendo poco a poco, a la vez que minamos la moral de esos de ahí arriba, que nos temen como una vara verde, precisamente. Y no obstante, nos quiere decir que con eso hayamos conseguido en alguna forma frenarlos, porque ustedes ven que aceleran y pisan el acelerador hacia adelante. Pero nosotros también. Y precisamente en la consistencia, en la persistencia, en la capacidad de resistencia y resiliencia está nuestro mensaje. Nunca podemos considerar la derrota como cualquier tipo de opción. Porque considerar la derrota y rendirse precisamente en estas circunstancias es abocarnos al fracaso, no solo de la muerte y la desaparición de todos nosotros, sino de lo más triste. Un futuro desesperanzador, de lo más temible, en el mundo más esclavo que puedan imaginar, para las generaciones futuras. Eso es lo que más temor nos provoca precisamente en nuestros corazones, y es lo que no podemos permitir. No podemos permitir que eliminen a nuestra generación sin dotar del conocimiento necesario a aquellas que vendrán detrás. Y hacerle ver no solo quiénes son esta gente de ahí arriba, desde cuándo llevan gobernando el mundo, sino qué pretenden hacer con ellos. Porque cambiarán la historia y la manipularán, como muy probablemente la han hecho tantas otras veces. Empezamos con la primera noticia de hoy. Hallan a una madre y su hijo muertos desde hace meses. ¿Qué es lo que decimos en la quinta columna? Sin signos de violencia, ¿eh? No falla, ¿verdad? En Madrid. Esto es noticia de hoy, 30 de marzo. Vamos a ver. Ustedes, si ven esta noticia, dirán, bueno, qué mala suerte. Habrá habido un terremoto y se le ha caído un mueble encima, ¿no? Que pueden pensar cualquier causa de muerte que pueda matar de forma simultáneamente a dos personas, madre e hijo, uno más joven que la otra, lógicamente. Es difícil, ¿verdad? Bueno, pues en función de la vasta tesis de investigación que hemos hecho aquí en la quinta columna, sabemos que los que mata a una persona también están matando a otra, incluso de forma simultánea, si ambos están en el mismo haz, ¿vale? Porque esto es un arma intangible para matar, precisamente. Los servicios de emergencia han localizado a última hora de la tarde de este martes los cuerpos sin vida de una madre de 91 años. Dice, bueno, pues vale, una persona con 91 años es probable que fallezca. Y ahora ya viene lo raro, y sobre todo el hecho simultáneo. Y su hijo con 49 años. Cualquier persona normal debería preguntarse, ¿cómo? Que aparecen muertos. Además, nadie lo sabe. Hasta que se dan cuenta. De forma simultánea, dos personas en la misma vivienda, y esto es lo interesante, en la misma zona, ¿qué es lo que hay en la zona? Fallecidos desde hace tiempo, sin signos de violencia, y esto es crucial. Yo creo que la policía judicial estará intentando desvelar los misterios. Entren ustedes en la quinta columna porque los adelantamos. Aquí ponemos fin a todos los grandes misterios y enigmas de la versión oficial. Incluso al de la proteína espiga. Un piso de la calle Atocha de la capital, han informado fuentes policiales. Bueno, pues busquen ustedes la calle Atocha y se podrán imaginar cómo está además. Repleta de focos de radiación electromagnética, repletas de antenas de telefonía. Y alguno dirá, bueno, pero ¿qué me está diciendo usted, Ricardo? Que las antenas de telefonía matan, provocan daños. El problema es que cuando la persona o personas están marcadas con una tecnología que se radiomodula con la excitación de la calidad de frecuencias de esas antenas de telefonía, pasa lo que pasa. Pasan arritmias letales, pasan casos de cáncer donde el paciente lleva incendiado, prácticamente muerto, pasan casos de neurodegeneración, alteraciones del sistema nervioso central, porque es que ese material que se ha introducido en la vacuna y que se sigue negando es demasiado especial. Es un superconductor, se va a alojar en la línea de conducción eléctrica del cuerpo, también en el corazón cuando entra en actividad, también en las neuronas provocando neurodegeneración, es decir, en todos los puntos eléctricos o eminentemente eléctricos del cuerpo. Pero también genera infertilidad, también genera alteraciones del sistema nervioso central, también genera accidentes cardiovasculares y, por supuesto, desarrolla a medio plazo, virtiendo radicales libres, lo que han hecho llamar pulmón COVID. Y algún otro dirá, me está diciendo usted, señor Delgado, que precisamente esto que hacen llamar vacuna es lo que provoca potencialmente la enfermedad COVID-19? Efectivamente. ¿A alguien le sorprende ya el grado absoluto de criminalidad psicópata de los que están muy arriba, que han puesto patas arriba con la colaboración de muchos también? Todo tipo de instituciones gubernamentales, desde las sanitarias, pasando por las judiciales, que han hecho caso omiso a más de 550 denuncias por ahora y las han guardado en un cajón sin ni siquiera leérsela, donde aparece una analítica, un informe técnico de un doctor en ciencias químicas, licenciado en ciencias biológicas y profesor titular de universidad, un informe preliminar del mismo, un informe de la quinta columna de identificación de patrones y microtecnología en la vacuna Pfizer, y que demostraban no solo esa microtecnología evidenciada a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth, donde incluso los jueces aparecen, marcados con una dirección MAC, ¿cuál ganado? Sino que además, de forma inequívocamente concluyente, por una técnica espectroscópica, que es la microRaman, validada ya científicamente, se encuentra de forma inequívocamente concluyente óxido de grafeno reducido en las vacunas. Oiga, pero eso es tóxico, comenta algún fiscal, algún juez. Disculpe usted, le hemos entregado 66 artículos científicos de la toxicidad de ese material, del óxido de grafeno. ¿Cómo pregunta que si es tóxico o no? En primer lugar, no tendría que estar, no está declarado. ¿Qué es lo que hace ahí? En función de esos artículos, explicamos todo lo que está ocurriendo ahora, además de la enfermedad que se ha hecho llamar COVID-19. Sin embargo, a pesar de esa evidencia y de la observacional de nuestro entorno, no todo el mundo tiene esa capacidad, a pesar de eso, son cómplices, literalmente, de lo que está ocurriendo en el momento que su pasividad, la de los jueces, en este sentido, permite la implantación del genocidio en toda la sociedad, empezando por la española y, por supuesto, en otras partes del mundo, porque el plan era global. Era tan global que decidieron introducirlo precisamente, en primer lugar, en la campaña antigripal. ¿Qué característica tiene la campaña de la gripe? Pues que va dirigida especialmente a los ancianos de las residencias, donde prácticamente no se escapa ninguno. Sepan ustedes que en una residencia de ancianos, aquel anciano que no quiere vacunarse de la gripe tiene que dar su consentimiento informado, el acuerdo del familiar que lleva la tutela. Prácticamente de 100 ancianos de las residencias, 90-92 se vacunan contra la gripe. En algunas, absolutamente todos. Recuerden ustedes el informe Barbastro que ya nos dio una pista de lo que ahí ocurría. Y es que con una muestra relativamente pequeña, que además nosotros ampliamos después, aquellas personas previamente vacunadas contra la gripe tenían mayor mortalidad y morbilidad de esta enfermedad. Pero lo más destacable era lo siguiente. Aquellos que no se vacunaban sobrevivían prácticamente todos. Por lo tanto, claro que hay una relación causal indirecta. No es un sí solo sí, pero sí se daba en un sentido. Y esto llamaba muchísimo la atención. ¿Saben ustedes que la incidencia de lo que han hecho llamar COVID-19 en las residencias, por ejemplo, de la Comunidad de Aragón, era 416 veces más alta en las residencias de ancianos que en viviendas habituales donde también había ancianos? Entonces, allá hace 2 años, la persona que les está hablando se preguntaba, ¿cómo es posible que el famoso coronavirus llame a la puerta y pregunte, oiga, ¿esto es una residencia de ancianos? En caso afirmativo, entraba y mataba en una noche incluso a 20 o 30 personas, como en la residencia de Madagascar, en prácticamente 3 y 4 horas. Tampoco lo hacía un agente biológico. Cuando el supuesto, ahora sabemos que inexistente coronavirus, entraba en una casa donde también vivían ancianos, pasaba de largo. Recuerden que este virus es extremadamente inteligente, pero no más que los integrantes de la quinta columna. Por lo tanto, había una relación con la vacuna de la gripe. Pero es que además, el doctor Sevillano, que hizo un aporte a la humanidad que será recordado por toda la eternidad, o debería serlo en un mundo democrático normal, con sus chinchetas, y un mapa de la región donde vivía, empezó a hacer lo que cualquier médico de pueblo debería hacer con esta enfermedad y con cualquier otra en su aparición. Un estudio epidemiológico básico en función de dónde aparecen los verdaderos casos de lo que se había hecho llamar pulmón COVID. Para lo cual diseñó una estrategia consistente en 2 tipos de chinchetas. Miren ustedes qué sencillo y a la vez qué práctico. Chinchetas rojas hacían referencia a casos extremadamente graves que conducían a la muerte. Y chinchetas grises, creo recordar, o de otro color, se iban alejando, eran verdaderos casos, pero más lejanos a un foco que determinó en medio. Y esta persona, el doctor Sevillano, fue literalmente a ver qué es lo que había, como hacían los médicos de antaño. Ustedes no sé si han leído el libro de Sinuel Egipcio, médico de la antigüedad, pero venía a decirte que prácticamente la mayoría de epidemias de antaño venían causadas por algún tipo de contaminación. Pues si no era el agua de una fuente de donde bebían todos, en este caso el doctor Sevillano encontró allí unas gigantescas antenas. Y entonces empezó a estudiar primero la radiología médica y después todo lo relacionado con la interacción de los campos electromagnéticos no ionizantes de microondas con el daño que ejecutan a la biología humana. Por allí también apareció el informe Palleras del microbiólogo Bartomeu Palleras Cifre, que hizo una enorme contribución con el famoso efecto frontera. El supuesto virus de la versión oficial solo se contagiaba en aquellas zonas donde había infraestructura telefónica. Pero lo más curioso es que no lo hacía donde no la había. Qué raro, ¿verdad? A la vez que había aparecido en Wuhan, en el mismo sitio, lugar y tiempo, cronológicamente hablando, que aparecía la introducción de la tecnología 5G en aquel país. Para entonces, los malditos fact-checkers, de hecho se llaman maldita.es, maldito bulo y neutral, hacían creer a la población que algunos conspiranoicos, como ellos decían, hablaban de que las antenas de telefonía propagaban un coronavirus, algo que jamás se dijo. En primer lugar, porque no hay nada coronavírico que propagar. Lo que se propaga es la radiación electromagnética y el daño que provoca este síndrome de irradiación aguda Es lo que se ha hecho llamar COVID-19. Incluso hay varios estudios oficialistas que ustedes ya conocen, donde ven la enorme similitud entre la sintomatología del supuesto COVID provocado por el supuesto SARS-CoV-2 con los daños de personas expuestas a radiación de microondas. Una similitud tan grande que es un calco. Y por supuesto, cuando digo SARS-CoV-2, me refiero igualmente a sus infinitas variantes, subvariantes, prima hermana de la variante, etcétera, que solo han venido a justificar las muertes que provoca esto que hacen llamar vacuna. A lo largo de este tiempo nos hemos curtido muchísimo en conocimiento y sobre todo a la hora de desechar aquel desconocimiento que adulteraba precisamente nuestra ciencia. Y fíjense ustedes que ese desconocimiento es el que se imparte a día de hoy, actualmente, y cada vez a peor, en colegios, institutos y universidades. Hasta el punto que, cuando encontramos el material que ustedes conocen, fruto de una alta hipótesis de sospecha, por lo que ya sabíamos, por lo que veníamos observando, que es precisamente lo que hace la ciencia, utilizar el método científico en función de la observación. En función de todo ello, cuando confirmamos este material, todavía nos quedó mucho más claro. Era un material que potenciaba los daños de la radiación. Por lo tanto, no es que haya similitud entre el síndrome de radiación aguda y lo que han hecho llamar síndrome COVID como causa de un agente biológico, sino que es exactamente lo mismo. En el sentido que, pero, si ustedes hablan de un agente biológico, por muy letal o no que sea, denominado coronavirus o SARS-CoV-2, podrían estar hablando de una eventual pandemia. Y lo que habría que discutir es una epidemia, no es tan fuerte, es una pandemia, pero no. Eso es lo que hacen los colectivos de la falsa disidencia. Y todo el mundo entiende quiénes son. Esto es como una gripe. Sin embargo, los que hablamos con el conocimiento observacional de lo que hemos visto en los viales y del resultado de espectroscopías, sabemos a ciencia cierta que no es que sea una epidemia o una pandemia, fruto del azar de la naturaleza, sino que es fruto del azar de la naturaleza, o mejor dicho, de la premeditación de la naturaleza psicópata de los de ahí arriba, de aquellos que decidieron premeditada y conscientemente, a traición, introducir un material tóxico como el óxido de grafeno con capacidad radiomodulable, primero en la vacuna de la gripe y después en la vacuna de lo que han hecho llamar COVID-19. Por lo tanto, estamos hablando de un genocidio, de un humanicidio, de un asesinato global a toda la población, empezando por nuestros ancianos y terminando por adolescentes como el chico con el que he tenido la desdicha de hablar hoy con una de sus familiares directos. El propósito final de toda esta operación ya lo conocen ustedes. Se les hace literalmente la boca agua al saber que tienen tecnología para poder controlar conductualmente a las masas. De hecho, ya es lo que venían haciendo utilizando esa pantalla tonta que llaman televisión. Imagínense ustedes si además tienen ahora la tecnología, o mejor dicho, la nano y biotecnología para hacerlo. Pero había que inyectarla. Y para inyectarla encontraron la excusa perfecta. Por supuesto, provocando determinado número de muertes. A la vez que daban credibilidad a una gran panda de analfabetos sanitarios que creyeron a pie juntillas que estábamos ante un nuevo coronavirus. Compraron todas las instituciones, sacaron informes, galerías de informes, para intentar demostrar y supuestamente secuenciar virtualmente un famoso coronavirus. Bueno, vamos a seguir con la noticia que me he ido. Los bomberos del ayuntamiento han acudido al lugar. Recuerden, madre e hijo muertos simultáneamente sin signos de violencia y aparecen muertos. Lo mismo de siempre. Han acudido al lugar. Una cuarta planta del número 35 de la calle Atocha. Bueno, pues una cuarta planta es un sitio relativamente alto. Recuerden, cobertura. Hay que buscar en las inmediaciones, especialmente enfrente. Si van ustedes al Google Maps, van a encontrar una gigantesca antena enfrente de la casa, porque ya lo hemos hecho. Avisados por los vecinos ante el fuerte hedor que salía desde hace días de esa vivienda. Bueno. El estado de descomposición de los cuerpos apunta a que la muerte no es reciente. Se calcula la espera de confirmación por la autopsia, que llevaban meses fallecidos. ¿Y ustedes creen que la autopsia va a dar la cara o va a salir a la luz? En todo caso, los familiares, ¿verdad? Que no sé quiénes tendrán, porque ni siquiera dieron la voz de alarma en su momento. En la autopsia lo que se va a revelar es que sus corazones, de forma simultánea, han sufrido una arritmia. ¿Vale? Bueno. Venga, dejamos esta noticia y vamos a por la siguiente. Pero antes les voy a poner un vídeo y así descanso un poquito. Vamos a ver qué dice este señor. We got an email from the USOPC and they said there will be a vaccine mandate from now on for all sports that are sponsored by USOPC. That's the United States Olympic and Paralympic Committee. And if you want to use any of our services, if you want to use any of our facilities, you will have to be vaccinated or get an exemption. And if you want to compete in any of our events, so the Olympic team trials or the Olympic Games, you must be vaccinated. And they won't recognize natural immunity or anything like that. I went to the Olympic Games. And we had all sorts of different testing protocols. Some other people were just like, we're told, hey, if you get this vaccine, you won't have to worry about getting COVID. You won't get it. It's safe. It's effective. It's got, you know, this, that, and the other thing to make sure that you'll be able to compete. There was a lot of people advocating for us to get it. And in our view, you know, we don't know what we're getting ourselves into. There's no long-term safety studies. They unmasked the safety studies. The way they looked at relative risk versus absolute risk was absurd. So we wanted to pause on that and just see how it go. And everyone that I've talked to that's a professional is like, well, you know, I'm a little worried about losing money. And I said, well, you know, that's fine, but what kind of world do you want to live in? We've been shouting it from the rooftops. It's just hard to get through all the censorship and, you know, I went from getting 50,000 views on all my stories to 5,000, like within a day. And we're going to do our best to fight this. Pues bienvenido al club. Bienvenido al club. Es decir, en el momento en que alguien empieza a comentar algo que es incómodo a las directrices del sistema, del régimen, rápidamente aparece la inteligencia artificial e impide o merma la capacidad de visualizaciones, incluso reduciéndolas a un 10%, 10 veces menos, ¿verdad? Bienvenido al club. Hopefully come out of this on the right side of history. Bueno, pero ¿alguien cree realmente que es comprensible el aplicar un tratamiento supuestamente experimental? Experimental en función de cuánto o qué capacidad tiene de resistencia a la biología humana. Ese es el único ensayo clínico que han hecho ellos. Cuando hablan de efectividad o de eficiencia real, se refieren a la efectividad de matar a medio o corto plazo también, no a otra. ¿Cómo va a haber un ensayo clínico si tú pretendes inocular a toda la población mundial de forma simultánea? Si no tienes capacidad o grupo control con el placebo, que en este caso sería el no inoculado, ¿verdad? ¿Cómo van a tener grupo de control si precisamente quieren hacer ver que lo que está ocurriendo es algo que afecta a todo el mundo? Si dicen que es el cambio climático, afectará igualmente al que está vacunado que al que no, ¿verdad? Pero claro, de ahí la insistencia en inocular esta sustancia a todo el mundo y por todo tipo de vías. Nosotros estamos convencidos, como hemos hecho en un pequeño vídeo que hemos mostrado en el servidor de la Quinta Columna TV, ojo con las vacunas del calendario, porque varias de las que han pasado por nuestras manos evidencian ese material en formato microhojas de grafeno. ¿Y por qué digo evidencian? He dicho evidencian desde el punto de vista óptico. Si queremos la demostración empírica, como se hizo con las famosas vacunas COVID, había que hacer una espectroscopía o una técnica microrama en casos de esa imagen con la espectroscopia o con el Raman, ¿verdad? Y da los dos puntos característicos de ese material. Pero como sabemos, desde el punto de vista óptico, que también hay una caracterización visual al menos de cómo es ese material, sí que nos atrevemos a confirmar con un elevado grado de confianza que se trata del mismo material, por el aspecto rugoso que presenta, por los pliegues que presenta, porque sus bordes se replican sobre sí mismos, porque lo hemos visto, estamos hartos de verlo, probablemente bastante más que incluso aquellos que trabajan con él a diario, en todo tipo de inyectables. En todo tipo de inyectables. Recuerden que es una operación global que se va a introducir por todavía hidrogeles de forma invasiva, mascarillas que fueron retiradas después, y después, otra vez de nuevo, legalizando el crimen. Primero la retiran porque provocaba, decían, fibrosis pulmonar, y que aquellas cuchillas de grafeno podían cortar literalmente. Y después lo vuelven a introducir diciendo que no hay ningún elemento de que sea insalubre, ¿eh?, para toda la sociedad. Para que ustedes vean hasta qué grado el descubrimiento o los descubrimientos de la quinta columna los hacen replantear mínimos cambios, desde luego, en su hoja de ruta. Pero es que además éramos conscientes que las mascarillas tradicionales, las azules estas de toda la vida, tampoco las conozco porque no me he puesto en mi vida ninguna, también tenían un fenómeno magnético y que probablemente empresas como Nanographic desarrollan la vacuna intranasal y también la vacuna de la COVID a través del Ministerio de Industria, no de Sanidad. Nanographic es una empresa que comercia y produce grafeno, por si ustedes no lo saben. También fabrica los test PCR y los test de antígenos, así como los hidrogeles, todos con dispersión de óxido de grafeno. Por lo tanto, estas mascarillas tradicionales, las más baratas, no solo también tienen grafeno, sino que lo justifican diciéndolo, que tunean, nos dicen ahora que tunean esas mascarillas con el famoso material, el grafeno, para que estas no puedan contaminar cuando sean desechadas. Recuerden que este material vale para todo, vale para tantas cosas que sobre todo en su primera causa lo que hace es enfermar y matar. En los hidrogeles con los cuales los niños se lavaban compulsivamente las manos, recuerden, hay que lavarse las manos de forma compulsiva porque está él, la secuencia de nucleótidos está ahí pegada y puede penetrar a través de la piel por contacto, nos decían. Se rociaba incluso con lejía, queríamos pensar, pero con aerosoles también dentro de las residencias. La UME, ¿verdad? Este puto material, el óxido de grafeno, incluso por vía aérea, porque aparece igualmente en las patentes de biocidas, pesticidas, plaguicidas, en la mejora de la combustión líquida del queroseno para los aviones de reacción, etc. Está presente en todo. Bueno, por lo tanto hablamos de un ataque multifactorial contra el enemigo a batir. ¿Y quién es el enemigo a batir en la Agenda 2030? El ser humano. Porque lo consideran a la humanidad, esta clase de batracios intergalácticos, considera a la humanidad en bloque una plaga. Esta escoria es la que considera a la humanidad una plaga. Seguramente ellos o ustedes tendrán una imagen muy parecida también con respecto a ellos, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente noticia. A ver qué le ha pasado a ese hombre. La revista Look de actualidad publica: Diego Matamoros ingresado en el hospital por un problema degenerativo. Huele mal. Diego Matamoros se convertía en el protagonista inesperado del miércoles. Era poco después de las 11 de la mañana del día 30, cuando el hijo de Kiko Matamoros hacía pública unas stories a través de su Instagram en las que permanecía reposando en una camilla de un hospital. Unos vídeos por los que ha preocupado de inmediato sus más de 400.000 seguidores en Instagram, que desconocían que el influencer fuera a ser intervenido en ese momento y el por qué y qué le ha pasado. Aparecía convaleciente sobre la cama de una clínica Quirón. Hombre, si estás vacunado ya te lo podemos imaginar. Unos momentos complicados en los que su novia ha permanecido a su lado, ya que era ella quien grabó los clips, ¿vale? Mi espalda empezó a fallar de nuevo. El viernes estaba... Bueno, ¿y por qué falla tu espalda? ¿En qué sentido? ¿Muscular? ¿Te tienen que ingresar? De repente ya aparecen los atributos que nos dan las señales de alarma. Tuve una crisis severa en la espalda. Un tema congénito degenerativo que tengo. ¿Eso te han dicho? Y que está relacionado con hernias discales y con la médula. Aquí también da la clave. La médula espinal forma parte del sistema nervioso central, que es precisamente donde actúa este material que está introducido en esto que hacen llamar vacuna. Por lo tanto, ya vas a tener todo tipo de alteraciones del sistema nervioso central, como por ejemplo, fallar piernas, me quedé en el suelo y no tenía teléfono, después de más de 2 horas pude coger el teléfono y llamar. Empezaron a fallar las piernas. Esto es un problema de una alteración del sistema nervioso central y, por supuesto, de la médula espinal que está implicado, ¿vale? Luchando contra el dolor, ahora parecía fácil, bueno, ¿qué te has vacunado, hijo? Ya está, eso es lo que te ha ocurrido, ¿vale? Esperemos que por ahora lo puedas contar. ¡Por ahora! Como siempre decimos. Siguiente noticia. Esta se la vamos a dedicar a nuestro queridísimo amigo, el inteligente, don Federico Jiménez Los Santos. Lo digo especialmente porque, como usted decía, que desde que se había inventado, lo digo y lo voy a repetir cada vez que muera un médico, que es prácticamente todos los días, si no dos. Como usted decía, que cuando desde que habían inventado esto que usted llama vacuna, no había muerto ni un solo médico, cada vez que muera un médico en nuestro país o en otra parte del mundo, pero ya con nuestro país ya tenemos de sobra. Entre otras cosas, don Federico, porque al menos que tengamos aquí conocimiento de 240.000 personas, yo no sé en qué mundo vives tú, pero no lo podemos imaginar. Los 4 primeros médicos en nuestro país que se vacunaron ya están criando malvas. Mientras que tú sigues alentando a la gente a la muerte, como hiciste con tu compañera, que igualmente está criando malvas. Pero no te preocupes, porque incluso allí sigue emitiendo algún tipo de calidad de señales. Esta gente no los deja tranquilos, ni siquiera en el más allá. A ver qué le ha pasado a este hombre. Un médico, un doctor fallece mientras trabajaba en una eliminatoria en Nigeria. Un doctor falleció de un problema cardíaco. Vaya, está de moda. ¿Será el cambio climático? ¿Será el cambio de hora? ¿Se acostará este hombre más allá de las 11 de la noche? ¿Tendrá una noche calurosa que afecta al corazón, como vimos ayer? ¿Habrá comido determinado chicle del Mercadona, que es el que provoca todo este tipo de afecciones al corazón? ¿Estaría enfadado y a la vez habría perdido su equipo preferido? A lo mejor estaba especialmente contento y tenía el síndrome del corazón festivo. Han dicho tantas idioteces que para gente medianamente inteligente somos muy conscientes de hasta dónde llega el engaño. Por lo tanto, esto es como poco un experimento social donde van a eliminar a gran parte de personas. No hace falta que los eliminen. Se autoeliminan ellos solos. Es la propia naturaleza la que está haciendo la criba directamente, ¿vale? Pero aquí, en este mundo, hay algunos que han jugado a hacer el papel de dioses. Recuerden, el Homo sapiens va a desaparecer y lo vamos a suplantar por esto que hacen llamar transhumanismo. Seremos aumentados, nos dicen. Aumentados en la tumba, con 25 años o con 15. Como el chico de Mijas, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver la noticia. Venga, que me enrollo. Pero es que hace falta. Hace falta enrollarse por los que no se enrollan. Por los que callan en un silencio cómplice. Un doctor, un médico, falleció de un problema cardíaco mientras trabajaba durante un partido de las eliminatorias del Mundial, informó la FIFA el miércoles. Si es que no se puede hacer ejercicio estando vacunado, no os enteráis. Josep Cabungo era el médico asignado por la FIFA para supervisar los controles de dopaje de los jugadores en el duelo Nigeria-Ghana. Tendrías que haber supervisado, don Josep, tu propio mecanismo, como Juan Palomo. Te tendrías que haber supervisado tú mismo. Tú eras el que estabas dopado precisamente con una considerable dosis de óxido de grafeno reducido. Cabungo se sintió mal tras el término del partido. Si es que hiciste deporte, cabungo, marcado por una invasión de canchas tras el silbatazo final. Los hinchas nigerianos irrumpieron en el campo de juego tras la eliminación del equipo nacional y la policía roció gas lacrimógeno para sofocar los disturbios. Se aclaró que los incidentes no tuvieron nada que ver con el fallecimiento del doctor zambiano. ¡Menos mal! Porque como ustedes son especialistas, precisamente en echar la culpa a las multitudes, recuerden el concierto en Texas, donde todos los adolescentes que asistían al concierto tenían que estar previamente vacunados porque era una de las normas para asistencia al concierto. Y se produjeron 117 paradas cardiorrespiratorias o lo que ellos llaman infartos de forma simultánea en jóvenes de entre 14 y 18 años. ¿Qué probabilidad geométrica, estadística, estocástica, azarosa, lo que ustedes quieran, qué probabilidad hay de que a 117 jóvenes les dé un infarto, que ya es difícil que le dé a uno, de forma simultánea en el mismo momento? Pues dijeron que era una avalancha. Aquí al menos han desmentido el hecho de que la entrada del público y del aforo en el campo tuviera algo que ver. Pero lo podrían haber dicho. Tienen toda la galería, tienen toda la imprenta para mentir literalmente, cosa que no es muy difícil engañar al planeta de los simios. Nos dicen al final, con mucha tristeza, la FIFA se enteró del fallecimiento del doctor Josep Kabungo por un súbito problema cardíaco. Y aquí lo dice todo, un súbito, repentino problema cardíaco, ¿no? Ya no dicen un infarto, un súbito problema cardíaco es una arritmia. Porque siempre decimos, el infarto tiene su pródromo, no se da en personas con buena condición física. ¿Qué es lo que está pasando que hasta los árbitros caen? Hasta el liniel, hasta el juez de banda. Los tenistas se retiran, los ciclistas caen como moscas, especialmente los ciclistas, que está su corazón boom, boom, boom, trabajando con la herramienta principal con la que trabajan. Un deporte especialmente duro, ¿verdad? Corazón grafenado y el ciclismo es una bomba de relojería. Pero ¿cómo no quieren admitir que hay grafeno en las vacunas? A pesar, no solo de que lo hemos visto nosotros de forma pionera y demostrado y evidenciado, sino que otras partes del mundo han hecho lo mismo en función de otros laboratorios independientes. Incluso tienen custodia legal, pero los jueces los meten en un cajón. Por lo tanto, podemos decir, son amigos de la humanidad aquellos que tienen la obligación, no solo moral, sino legal, de defenderla. ¿Esto qué hacen llamar jueces? Donde supuestamente garantizan la constitución, las leyes y las normas, y que la justicia emana del pueblo, pero que se administra a través de jueces y magistrados. ¿De verdad están a favor de la humanidad? ¿O acaso se están convirtiendo como enemigos de la humanidad? Ustedes ya conocen la respuesta, no hace falta que los diga, ¿verdad? Venga, quitamos esta noticia y nos vamos por la otra. Hayan muerto. Me río por no llorar, ¿eh? Me río por la cantidad de noticias del mismo estilo, desgraciadamente. Hayan muerto en el campo, en el monte, sitios altos, a un vecino de Alpartir, ¿eh? Esto es en Aragón. Alpartir, un beso y una flor, ¿eh? La mujer del fallecido dio la voz de alarma al ver que caía la noche y el hombre, tenía 78 años, no había vuelto a casa. Recuerden que desde el año 2021 la muerte te puede tocar en cualquier momento, si estás vacunado, lógicamente. Puede ser en plena calle, puede ser en tu casa, tanto tú como tu madre, os podéis morir de forma simultánea, vais directos con el pasaporte COVID hacia el más allá, tú y tu madre directamente, hacia el cementerio, al 27. Puedes morir mientras conduces y te sales de la vía, ¿verdad? Para que después te digan que son las distracciones del móvil, seguramente tendrías el móvil en ese momento. Puedes morir en la montaña, puedes morir haciendo deporte, puedes morir haciendo deporte en la montaña especialmente, puedes morir o caerte desde el balcón de tu casa, por la ventana, quedarte enganchado en una grúa. Si subes en un avión, probablemente tienes todas las papeletas. Si te bañas por el cambio de presión, tienes todas las papeletas. Y vuelvo a decir una vez más, todas las personas inoculadas, intoxicadas con esto que han hecho llamar vacuna, están expuestas a fallecer súbita y repentinamente en cualquier momento, con independencia de la edad que tengan, con independencia de si tienen patologías previas o no, etc. Porque este material introducido en el cuerpo es como una batería vacía que va recargándose en función de la radiación que va absorbiendo del entorno. Y esa radiación la descargará o no, y depende de dónde la descargue, en función de una serie de variables que tienen más que ver quizás con variables intrínsecas del propio individuo, sus niveles de glutatión, sus niveles de antioxidantes en general, sus hábitos alimenticios, si hace tierra o no hace tierra, y por supuesto la cantidad de dosis de radiación, o lo que es lo mismo, la cantidad de tiempo que pasa cerquita de una de esas antenas. Vector de dirección gradiente de la señal, cobertura, como en los montes, etc. A que no es tan difícil de entender, a que es muy fácil. Aquellos que tienen placas solares entienden perfectamente el funcionamiento a través de un controlador de carga, lo que llamamos un regulador, que convierte la electricidad de las células fotovoltaicas que emiten o recogen la radiación ultravioleta, en este caso solar, y la convierten en electricidad para cargar baterías, por ejemplo, de litio. Ahora sustituyan ustedes el óxido de grafeno como batería que está dentro del cuerpo y que se carga no solo con la emisión de radiación ultravioleta, sino sobre todo con microondas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo mismo. ¿Usted ha tenido en algún momento la oportunidad de acercarse a una de estas baterías y generar una pequeña descarga, verdad? Pues imagine ahora que ese material, que además es superconductor, está en el corazón y genera esa descarga. Si la batería está vacía, pues no pasa nada. Pero si la batería está relativamente llena, esa descarga le va a generar una arritmia. Y la arritmia va a tener como consecuencia una pérdida de riego sanguíneo, como consecuencia de perder literalmente la cabeza en ese momento. Por lo tanto, vas a tener un síncope, un desmayo, un desvanecimiento. Pero ya no vas a volver a salir de ahí. Ni con un desfibrilador, ni con reanimación cardiopulmonar, ni aunque esté al lado tuya House. No despiertas. Despiertas en el más allá. ¿Vale? Vamos a leer un poco de la noticia. La voy a poner en grande. Discúlpenme si me estoy extendiendo demasiado, pero es importante para aclarar todo el fruto de nuestra investigación. La Guardia Civil montó el lunes un dispositivo de búsqueda con un grupo de vecinos de Alpartir. Fue encontrado muerto el pasado lunes por la noche después de que permaneciera varias horas en paradero desconocido. Vamos a ver los detalles. Según confirmaron fuentes de la comandancia, el hombre con 78 años salió de su casa en torno a las 3:30 en dirección a un campo de espárragos de su propiedad. Como no había regresado a casa a la hora que tenía acostumbrado, su mujer preocupada acudió al Guardia Civil de la Almunia para denunciar su desaparición. Los agentes con un grupo de vecinos organizaron una búsqueda y sobre la medianoche, dos vecinas encontraron el cuerpo del hombre en una especie de pozo, por lo que no se descarta que sufriera un accidente. Según estas fuentes, el hueco no era demasiado grande, pero lo suficiente para que quepa el cuerpo de una persona. Pero, a ver, estaba adentro. Se cayó, se desvaneció, ¿no? Bueno. En fin. Esta la dejamos aquí. Vamos a por la siguiente. Recuerden, deporte, especialmente el ciclismo, malo. Fallece un ciclista por un infarto en parque hundido. Un usuario de bicicleta falleció tras sufrir un infarto al miocardio en las inmediaciones del parque hundido, en la alcaldía Benito Juárez. Que no te enteras, que no es un infarto, que es una arritmia. Bueno, ya no dice más nada, ¿eh? Ni siquiera da detalles de la edad, circunstancias, etc. Un muerto más, que es un número, que forma parte de las estadísticas letales de la consecución del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. A ver la siguiente noticia. Convulsiona después de la vacunación en Cuernavaca. El Instituto MSS de la Seguridad Social aclara, no estuvo relacionado con la dosis. Hostia, pues menos mal. Como poco podríais haber dicho, pues mira, puede ser un efecto un choque anafiláctico que provoca la muerte de forma directa al polietilenglicol que decíais ustedes, ¿recuerdáis? Que precisamente está ligado como para funcionalizar el óxido de grafeno, como ya hemos visto mucho, al igual que el polisorbato de la vacuna antigripal está ligado para funcionalizar el óxido de grafeno en la vacuna antigripal. Menos mal que no tenía nada que ver. O sea, que la persona está normal. Llega allí, se pone la dosis y al poco tiempo se muere. Pero el instituto, el IMSS, el IMSS aclara que no tiene nada que ver con la vacuna 5G. Venga, con la vacuna 5G, digo yo, con la vacuna. ¿Ven ustedes cómo el cansancio se nota? Con relación al incidente aislado registrado en la sede de vacunación del Ayuntamiento de Cuernavaca, el incidente aislado. No vayan a pensar ustedes que hay muchos, ¿eh? La Brigada Correcaminos precisa lo siguiente. El proceso de vacunación se ha llevado a cabo con todos los protocolos y lineamientos autorizados por el Plan Nacional de Vacunación, apegado a las directrices del Sistema Federal de Salud. En el caso particular de una persona de 25 años que acudió a la sede del Ayuntamiento de Cuernavaca por su refuerzo, este era de los insistentes. Este sí que es persistente, no el COVID. El que persiste hasta que encuentra la muerte. Iba con 25 años a por su tercera, cuarta o quinta, a saber, de refuerzo. Se le aplicó el biológico, en vez de llamarlo vacuna, ahora lo llaman el biológico. Como terminó con su vida en el momento, de forma isofacta, ven ustedes, ahora lo llaman el biológico. No vaya a ser que se le aplicó la vacuna y la vacuna fue lo que le mató. Fíjense ustedes qué sutiles son a la hora de escribir. Y estuvo en observación sin ninguna sintomatología. Al retirarse, presentó crisis convulsiva secundaria a enfermedad de base epilepsia. Esta ha tenido un shock anafiláctico y la ha palmado en el momento. Se informa que de inmediato se valoró en el lugar presentando signos vitales estables y se trasladó acompañado de un familiar para revisión médica. Es importante precisar que ninguna vacuna que se aplica produce crisis convulsiva, desmayo, desvanecimiento inmediato. Hombre, porque el desvanecimiento tardío estamos hartos de verlos a diario, ¿verdad? Esta gente son unos criminales. Tanto los que dan la noticia, los portavoces de la misma, como los que la relatan y la escriben, son criminales. Por eso decimos desde la quinta columna, si ustedes que conocen la evidencia, incluso han observado lo que hay dentro de los viales y lo han analizado, se encuentran con algún terrorista de esta cadaña por la calle, que les dé un desvanecimiento, pero que sea precisamente de la galería de conceptos que puedan salir de su boca. Porque esto es insoportable. Venga, quitamos esta noticia y vemos la siguiente. Nos vamos ahora a esta, Mallorca. ¿Qué ha pasado en Mallorca? Una turista muere nada más aterrizar en el aeropuerto de Palma. ¡Claro! Si es que estuviste volando, estuviste en las alturas, que no te enteras. Que en las alturas hay mucha cobertura. A ver si os enteráis de una vez que los vacunados no podéis viajar, no podéis subir a la montaña, no podéis hacer ejercicio en la montaña, no podéis hacer ejercicio intenso, no podéis bañaros y no podéis conducir porque no solo os vais a matar a ustedes, sino que ponéis en riesgo la vida de los demás. Venga, se repiten las mismas situaciones, ¿verdad? Trágicas vacaciones. Un turista alemán de 50 años de edad, vacunado, porque no lo decís, ¿verdad? Ha fallecido este miércoles por la mañana, nada más llegar al aeropuerto de Palma. Y encima te paras allí, todo lleno de antenas de telefonía. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Y todo apunta, a ver, todo apunta, lo mismo de siempre, a que se ha sentido indispuesto y ha sufrido un infarto mortal. ¡Que no os enteráis! ¡Que es una arritmia! Siguen diciéndolo de infarto, como dicen los otros sevillanos, porque claro, el infarto es más cotidiano, es más normal, ¿verdad? Es más frecuente. Además, hasta el cambio climático los provoca. La víctima tenía previsto pasar unos días de vacaciones en la isla y su vuelo ha aterrizado en San Joan. El hombre cuya identidad no se ha facilitado, tampoco habéis facilitado si estaba vacunado, porque claro que lo estaba. Ha recogido su maleta de la cinta transportadora y después se ha dirigido a la parada de taxis. Es decir, justo, ven ustedes, cuando salió del edificio, donde estaba protegido en cierta medida de la cobertura de la señal de telefonía. Es decir, alta carga en el corazón por viajar por arriba, ¿vale? Sale justo del aeropuerto para coger el taxi y ahí recibe el impacto de la radiación. Especialmente además en ese aeropuerto donde tenemos mediciones hechas escandalosas. ¿Y saben ustedes por qué tenemos toda esta información? Porque ustedes forman parte de la quinta columna y están repartidos por muchas partes de en esos grupos donde hay 1,000 y algunos con más de 2,000 personas. Y somos una fuente de información mucho más fiable que cualquier timo versión oficial que pueda ofrecer una pantalla de televisión, especialmente en estos momentos. Ha sido entonces, ¿ven ustedes?, cuando se ha sentido mal súbitamente y ha caído desplomado al suelo. Bueno, pues si hay un desplome, si hay un derrumbe, si hay un desvanecimiento, un síncope, un desmayo, como ustedes lo llaman, hay una pérdida de conciencia. Y eso es fruto de una arritmia. Con un infarto no se pierde el conocimiento, salvo que te mueras. ¿Eh? Bueno, nada, el cadáver ha sido trasladado por la empresa funeraria hasta el Instituto Anatómico Forense. Poco más que añadir, ¿vale? Siguiente noticia. Fallece un vecino de Beluso a bordo de un taxi, esto es en Vigo, en un trayecto hacia su domicilio. ¿Por dónde pasaste? El suceso, ustedes ven que la gente muere incluso cuando va de copiloto o va de paquete en un taxi, por Dios santo, ¿qué está ocurriendo? La agenda 2030, eso es lo que está ocurriendo, la nueva normalidad. El suceso ocurrió alrededor de las 1:00 p.m. Yo creo que para que lo de las horas para nosotros es irrelevante. O quizás no. Y todo apunta lo mismo. Y todo apunta a que sufrió un infarto. Está habiendo muchos infartos, dice la gente. Está habiendo muchos infartos. Es que con toda esta situación, decía una señora mayor, con toda esta situación es normal que la gente esté estresada y el estrés aumenta la capacidad del riesgo de infarto, ¿eh? Porque afecta al corazón. ¿Verdad? Y por cierto, el Putin es muy malo, es lo que se escucha en la calle. El imperio tragacionista. Un vecino de Beluso con 54 años de edad falleció ayer a mediodía mientras viajaba en taxi en dirección a su domicilio. Los servicios sanitarios desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar su vida. Lo mismo de siempre, ¿eh? El fallecido se subió al taxi en el centro de Wei poco antes de la 1:00 p.m. Hay un seguidor de la quinta columna que precisamente está asista y me ha comentado que desde el 2021 ya se le han muerto en el taxi 3 personas. ¿Ustedes creen que esto es normal? Habrá que ver la cara del taxista. Se subió al taxi en el centro de Wei poco antes de la 1:00 para dirigirse hacia su domicilio, en el entorno de Caballo. Cuando el automóvil circulaba por la carretera de Pontevedra 315 a la altura de la costa do Feigueirón, el conductor se dio cuenta de que el pasajero estaba indispuesto. ¿Eh? ¿Se dan cuenta ustedes los conceptos que utilizan? Sufrió una indisposición, se desvaneció, se derrumbó, estaba indispuesto. ¡Hostia, qué miedo! ¿Qué está pasando? ¿Está usted indispuesto? Sí, es que tengo ganas de ir al baño. No, no es eso. Es una indisposición que le apareja la muerte. Así que detuvo el taxi a un lado de la calzada para solicitar ayuda. No te pararías enfrente de la antena. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia, pero los servicios médicos ya no fueron capaces de recuperar a Domingos y solo pudieron certificar su fallecimiento. ¿Cómo serán estos infartos que ellos llaman, que realmente son arritmias, que ni siquiera sacan a la persona hacia adelante, en muy pocos casos, sobre todo a jóvenes a lo mejor, como desgraciadamente este chico que lo sacaron el 21 de marzo hacia adelante y finalmente, desgraciadamente, falleció en el día de ayer o antes de ayer, como ya lo vimos, ¿verdad? Es decir, son unas arritmias tan letales que no hay ni siquiera capacidad de recuperación, de volverlos a la vida. Ni con uso de defibrilador, ni con reanimación cardiopulmonar, ni aunque tenga, como digo, al médico House allá al lado, ¿eh? He dicho a House, no he dicho a César Carballo, porque ahí podrían entender ustedes que se muera nada más del susto de verlo. La siguiente noticia nos habla Un hombre murió tras sufrir un infarto e impactar contra un corralito y otro auto. Vamos a ver, ¿de qué murió entonces? ¿Del impacto o antes sufrió el infarto, que no es un infarto? ¿Ustedes se dan cuenta cómo está falleciendo la gente dentro de los habitáculos mientras conduce o mientras que está dentro del coche? Alguno dirá, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por cuántos sitios pasa el coche? ¿Usted cree que se expone igual si va andando a alguna parte a si va por un coche? ¿Ustedes saben cuántas antenas de telefonía hay cuando recorren un trayecto de 4 o 5 kilómetros en coche? Se lo pueden imaginar, ¿verdad? De hecho, las han visto. Incluso las han medido con aparatos de medición electromagnética como este. Pues eso es lo que ocurre. Que vas recibiendo radiación de todas partes. Tienes mucha cobertura. El lamentable hecho ocurrió sobre la calle Urquiza. Intervino Cobén y la policía. Peritos determinaron la muerte por causas naturales. Durante la madrugada se produjeron un siniestro vial en el macrocentro de la ciudad, es decir, macrocentro de la ciudad en Santa Fe, todo lleno de antenas, que tuvo como protagonista un vehículo que impactó contra un corralito de aguas y un auto estacionado. Es decir, el hombre se desvanecería. Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió en la zona de calle Urquiza al 3000, pasada la medianoche. Tras un llamado al 911, la policía llegó al lugar y se topó con un Renault Sendero color bordeaux dañado. En la escena se encontraba personal del Coven, quienes habían arribado minutos antes e indicaron que el conductor ya había fallecido. Presuntamente, tenía 60 años por un paro cardiorrespiratorio y no recomendaron autopsia. ¿Para qué? Si se lo ha cargado la antena y el grafenito, ¿verdad? Bueno, siguiente noticia. Estas son las que les gusta dar a Telecirco, sobre todo cuando aparece el número masónico 33, que representa el grado de todos estos psicópatas. Tom Parker muere a los 33 años. Es el cantante de The Wanted a causa de un cáncer cerebral que padecía. Y si lo padecías y te has inyectado, ya lo has proliferado. Recordamos una vez más que esta sustancia, el óxido de grafeno inyectado en los diales, genera mutagénesis y prolifera el cáncer, alteración cromosómica. Joven, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, el cáncer, ¿y en dónde además? En el cerebro, es decir, uno de los órganos diana de este superconductor. Todo cuadra. Tom Parker, cantante de The Wanted, ha muerto a los 33 años a causa de un cáncer cerebral. Fue diagnosticado con un tumor cerebral inoperable por el que solo le dieron 18 meses de vida. Si es que vienen incendiados. Bueno, pues poco más, ¿vale? Poco más voy a leer de esto. Si es el día a día. Hoy ha fallecido otro periodista. Creo recordar que en Brasil, en este caso, periodista de Globo muere a los 42 años tras sufrir repentina enfermedad. Repentina. ¿Qué enfermedades son estas que te... Hoy estás contento, mañana tienes planes, pero al día siguiente ya estás muerto? El periodista Joselito Paganelli, presentador y redactor jefe de Televisión TEM, filial de Globo en São João do Rio Preto, falleció este martes a los 42 años tras sufrir una enfermedad repentina seguida de un ataque al corazón. Vamos a ver, una enfermedad repentina seguida de un ataque al corazón. ¿O lo mató el ataque al corazón o qué? Bueno, pues esto es lo mismo, una arritmia, ¿vale? Esa enfermedad repentina que nos quieren decir es una arritmia, y después de la arritmia, un ataque al corazón. Según G1, incluso recibió las primeras llamadas realizadas por el equipo de servicio de atención móvil de emergencia, pero no pudo resistir. Deja a su marido Junior Caires, supongo que era homo. Graduado en la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras, Joselito tenía un posgrado en marketing político. Tenías muchos posgrados, pero ingenua era para ponerte la vacuna como tú solo. Siguiente noticia. Fallece Obucina, el autor de los 16 goles, publica el Diario de Navarra, que devolvieron a la élite al San Antonio. Fue ex lateral del Belgrado y después jugador y entrenador de Cuenca. Falleció este martes a los 66 años. ¿Vale? A ver, lo voy a poner en grande a ver qué es lo que dice por aquí. Sus 16 goles frente al Caserío Bigón de la Ciudad Real fue decisivo en el encuentro, a ver si dice algo. Ahora está en el cielo con sus jugadores preparando un partido más. Sí, y con San Pedro. Y emitiendo señales en el cementerio también. A ver, un momentín. No, no dan ningún detalle de la muerte, ¿vale? Este hombre de aquí, de la izquierda, es pasó a ser su entrenador. O sea, esta persona se mantenía ligado al mundo del deporte, de alguna forma, y probablemente haciendo ejercicio también. Recuerden que el deporte y, o el ejercicio y la vacuna, o mejor dicho, y el grafeno, son incompatibles. No crean tampoco que desde los medios de comunicación oficial o desde las instituciones los van a alertar. Oiga, que nos hemos equivocado, que realmente hemos introducido grafeno tal y como decían las patentes en las vacunas. Lo siento, pero es que realmente lo que queríamos, lo que pretendíamos era enfermar y matar a cierta parte de la población. Porque el otro objetivo es controlar al remanente, aquellos que puedan aguantar o puedan resistir la introducción de esa tecnología dentro del cuerpo. Se nos fue de las manos, lo siento. De todas formas, ustedes no han firmado ningún tipo de consentimiento, ¿verdad? De todas formas, las corporaciones farmacéuticas dirigidas por ustedes ya saben quién, tienen inmunidad legal, pues el que por su gusto, no sé, no recuerdo ese refrán, pero el que se tira literalmente por un puente, poco más se puede hacer. Lo dijo su tele. ¿Hasta qué punto está llegando todo esto que actores, incluso famosos, se retiran? Como es el caso de Bruce Willis. Publica ABC Play que Bruce Willis se retira del cine con tan solo 67 años. Y tras ser diagnosticado de afasia. Vamos a ver qué es eso de afasia y con qué está relacionado. Ya verán ustedes. Bruce ha estado experimentando, será últimamente. ¿Y qué ha hecho últimamente? Algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas, es decir, relacionadas con las neuronas. ¿A qué van entendiendo ustedes ya el concepto? Recuerden, óxido de grafeno, cerebro, neuronas, corazón, médula espinal. ¿A qué sí? Esta persona, el señor Willis, también se había vacunado. Aparecía en las fotografías. Y ahora tiene, está experimentando problemas de afasia que están afectando o están relacionados con las habilidades cognitivas. Uy, uy, uy, uy. Me huele un Alzheimer galopante. Me huele Bruce a neurodegeneración. Así lo ha informado la hija del protagonista de La Jungla de Cristal. Y ahora el que está cristalizando es precisamente su cerebro, ¿verdad? Se retira, dice adiós al cine, a los 67 años, después de que los médicos le hayan diagnosticado de afasia, una enfermedad que deriva en la pérdida de capacidad para expresarse y que afecta la capacidad de comprensión. ¡Uy! ¡Chungo! ¡Qué pena! Su familia ha publicado en las redes sociales un mensaje dando la noticia. Lo que tiene es un caso de neurodegeneración bestial. Y es que el óxido de grafeno elimina las neuronas al paso. Autofagia, autofagia, autofagia. Miles de neuronas, destrucción de tejidos neuronales, capacidad o falta de capacidad comprensora, dificultad para concentrarse, dificultad para retener la información, falta de memoria. Es decir, los pródromos de una afasia o problemas de control cognitivo. Vamos a ver ahora el siguiente titular, pero antes vemos un vídeo. Este vídeo nos va a alegrar un poquito porque es de un chico que canta además extraordinariamente bien, aparte de que está entonado, cosa que se agradece mucho. En el mundo de la música también tiene una voz especialmente bonita. Y nos comenta o nos habla de toda la situación que estamos viviendo, mezclada con el conflicto, etc. Muy bien ejecutada. Adelante. COVID no está, COVID se fue, COVID se esconde en la guarida. Fueron 2 años de cortar libertad. Y más contagiosa es la mentira. Ahora solo hablan de una guerra en las cloacas de la OTAN. huelen bastante a mierda. Censurarán la conspiración, casi tu voz van silenciando. Esto merece una gran revolución, todo el mundo está despertando. Mientras ellos suben los impuestos, tú no vas a cobrar más. Y crees que es por el gas. Todo es culpa de Putin, Irán. Y hacen la vista gorda con Irán, poniendo bases en Afganistán. Mañana otra mentira inventarán. ¡Basta ya! Bueno, por lo menos el tema está bastante bien, muy bien recreado, y la letra es muy a propósito con la situación que estamos viviendo, ¿verdad? No con la situación que estamos viviendo, vamos a empezar a decir las cosas como son. Con la situación que nos hacen vivir, con aquello que tenían planificado. Y para ello me voy a remontar directamente a estas declaraciones. Los grandes actores, porque son grandes actores después de todo, lo dejan constar, dejan constancia de todo lo que acabo de decir en este momento. Ahora vengan ustedes seguramente al que sería el candidato número uno a los premios Goya, con premio además, de este señor. Fíjense ustedes qué capacidad para mentir de forma compulsiva, que incluso provoca el murmullo de los cómplices que juegan la misma operación. No se confundan. Esta partitocracia, iba a decir algo de lo cual me podría arrepentir. Esta partitocracia precisamente está ligada a la mentira, al teatro, donde con esa comedia ficticia mantienen separada, dividida a la sociedad. Pero miren por dónde todo el tiro les puede salir por la culata. En cualquier momento, el pueblo, sin necesidad de buscar un culpable u otro, porque nosotros sí, en ese sentido le vamos a dar las herramientas con información, le vamos a hacer ver que realmente todos han sido engañados en todas las casuísticas que este gran actor, cuando se dirige a su otro público, hacia el intérprete del escenario, realmente hace ver que todo es fruto del azar. ¿Vale? Venga, vamos a ver el artículo que no tiene desperdicio. Lo publica 20 minutos y se llama Run Run, Run Run, Rantanplan, Run Run, ¿eh? Run Run y Rantanplan, me gusta. Y murmullos en el Congreso al citar Sánchez la calima como uno de los males que ha azotado a España. No solo ha hablado de la calima, ha hablado de todo. Todo ha sido fruto del azar. ¿Eh? Ya verán ustedes. Vamos a escuchar. Señorías, todo lo que les he relatado, pandemia, volcán, incendios, tormentas de nieve e incluso hace muy pocos días hasta una tormenta de arena. Y una tormenta de citoquinas también, ¿verdad? La tormenta de citoquinas también. Arena subsahariana han sucedido en estos últimos 2 años. ¿Han sucedido? Silencio, por favor. Estoy describiendo, señorías. Cuando entren las valoraciones, no sé qué van a hacer ustedes. Pero sí que se están riendo de la gente. Pero no solo él. Todo el público que hay allí. Ahí es donde está la entrega de los Oscars directamente. De los premios Goya. Todo. La pandemia, la tormenta geomagnética que se acerca este fin de semana y que va a cortar las comunicaciones de Internet. O al menos así nos avisan, nos alertan, nos tienen en el miedo permanente. También es culpa del azar. Bueno, pues esto quiere decir, esto es la confirmación cuando intentan justificar supuestamente todo lo que está ocurriendo de forma azarosa y estocástica debido a la naturaleza que se ha vuelto loca y quiere extinguir al ser humano. Menos a ellos. Recuerden, están extinguiendo a toda la humanidad menos a ellos. Es más, ellos siempre se benefician. Esto quiere decir que es la confirmación, la constatación, la evidencia de que todo lo que ha dicho ha sido planificado y que todo se ha ejecutado de forma artificial. Tanto las olas como el origen de lo que han hecho llamar pandemia, que es genocidio, y que miren ustedes por dónde cuadra exactamente con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. cuadra perfectamente con las hojas de ruta de la Agenda 2030. Por una parte, el cambio climático, aquí conocido como pandemia climático. Por otra parte, habrá más pandemias, como nos decía Pedro Sánchez. Pedrito, habrá que te hemos pillado. A ti y a todos. Habrá todas las pandemias que ustedes quieren que hayas. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no vas directamente a tumba abierta y dices que eres un psicópata criminal como toda la galería de individuos de escoria que hay en ese congreso? ¿Por qué no lo dices clara y abiertamente si ya lo conocen media parte del planeta? ¿Queréis eliminar a gran parte de la población? Todavía recordamos la secuencia de la traición en la que tú hablabas y decías que ahora mismo había 1,75 veces más población que planetas para mantenerlo sostenible. Por lo tanto, había que hacer algo. ¿Esto, Pedrito? Habrá todas las pandemias que tú quieras. Todos los genocidios, para nosotros genocidios que tú quieras. ¿Y sabes por qué? Porque mientras que sigas inyectando, porque tú te has preocupado de adquirir lotes millonarios de vacunas hasta el 2035. ¿Acaso sabes, Pedrito, el comportamiento de un patrón biológico? ¿Ya has establecido el patrón? ¿Vamos a tener coronavirus de forma indefinida hasta el año 2035? Mientras que la gente tenga ese material dentro del cuerpo, porque se va a inyectar, recuerden, sistemática y paulatinamente a toda la población, pueden crear toda la calidad de olas, de variantes, subvariantes que serán el pretexto para justificar todas las muertes que ellos quieran. Siempre. ¿Por qué? Pues porque lo hacen con previa inoculación del material y posterior irradiación. Que te hemos pillado, Pedrito. Pero si es que aquí nos dan la constatación. Como acaba de llegar el doctor Sevillano y vamos a analizar esta noticia, la vamos a poner desde el principio para que escuche las palabras del actor, el actor número uno que tenemos en nuestro país. Señorías, todo lo que les he relatado, pandemia, volcán, incendios, tormentas de nieve e incluso hace muy pocos días tormenta de citoquinas, tormenta de arena subsahariana han sucedido en estos últimos 2 años. Silencio, por favor. Estoy describiendo, señorías. Cuando entre las valoraciones no sé qué van a hacer ustedes. Y ahora, además de todo esto, señorías, lo inimaginable desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, una guerra en suelo europeo. Y la pregunta a hacerse resulta pertinente, porque es la que se hacen nuestros compatriotas. ¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos? No, aquí precisamente los compatriotas, como tú dices, que de patria queda poco ya, no nos hacemos esa pregunta, Pedrito. Nos estamos preguntando cómo es posible que nadie responda a lo que hemos visto en el microscopio y que cada vez más gente está viendo, porque los animamos a mirar y se convencen por sí solos. Eso es lo que nos preguntamos aquí. Y de ahí todo lo que tú quieras. ¿Qué más tiene que suceder para dejar de lado las rencillas, los sectarismos y sumar fuerzas? Ya les adelanto que esa y no otra es la política que va a desplegar el gobierno. Bueno, se me ha cortado. Se me ha cortado directamente, no sé por qué. Seguramente es la aberración natural que tiene mi ordenador ante semejante personaje. Le damos paso al doctor Sevillano. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Aparte de una serie de necrológicas importantes, estábamos escuchando ahora al queridísimo presidente de gobierno diciendo que para mí es la constatación de que precisamente todo lo que dice que ha pasado por azar, por misterio, y que se ha combinado la mala suerte prácticamente para venir todos los males del mundo y de la historia conocida justo en el mismo momento, coincidiendo además con la Agenda 2030 y con todo lo que ellos quieren, ha sido fruto eso del azar. Para mí esto es la constatación de que está todo planificado. Sin duda. Y ahora es lo que llama es a la unidad de todo el mundo para el nuevo orden mundial, que es la unidad de todos. Ya lo ha mandado el mensaje. Ya tenemos bastantes daños, ahora tienes que vender la unidad de todo el mundo. Es decir, que no haya oposición de ningún tipo ante nada. Si no fuera por los microscopios, estaban jodidísimos, porque a ver cómo te enfrentas tú a estas mentiras de por todos lados, por todas partes, es gracias a que eso se vea los microscopios. Eso hace un daño terrible, terrible. No sabéis el daño que hace eso. Eso es como descubrir lo del magnetismo en los brazos. Es decir, hay dos hitos en esto, que es el magnetismo en los hombros y el contenido que se ve a la vista en los microscopios. José Luis, se te escucha un poquito como con eco. ¿Es posible que se esté tapando el micrófono a lo mejor? Puede ser. A ver si ahora se me oye mejor. Un poquito mejor parece. A ver. ¿Ahora? Sí, mejor. Mejor. Eso que lo que os decía, que es que si no fuera porque tenemos la prueba bajo los microscopios de todo el mundo, no los nuestros, de todo el mundo, en cualquier sitio que se mire esto del planeta, estamos jodidísimos, porque esta gente no los podíamos contradecir en ningún momento. Tenemos los códigos más y tenemos los microscopios, que con eso podemos, no digo que vayamos a cambiar el mundo, pero vamos a cambiar a las personas la forma que tienen de ver el mundo. Y estos individuos, todo el trabajo que se llevan engañando, periodistas, políticos, su trabajo está perdido. Aquel que ha visto esto y ya lo ha comprobado, ya no pueden engañarnos. Por eso es tan importante la labor de la quinta columna. La labor es vital. La gente dice, bueno, pero si no, sí hacen daño. Hoy me contaba precisamente hace un rato una mujer que había ido hablando con su farmacéutico como que la despreciaba porque decía, pero fíjate los argumentos que da el farmacéutico. Pero ¿quién tiene una de esas para analizarla? Primero. Segundo, ¿pero quién tiene un microscopio? Segundo, o sea, fíjate los argumentos que te da un farmacéutico que se han formado con microscopios para decirte que eso que hay ahí es falso. Primero, ¿dónde está una que pueda verla? Búsquela. Segundo, ¿quién tiene un microscopio? Usted mismo, cómprelo. Es decir, no puede usted negar que eso no está ahí porque no tiene un microscopio o porque no tiene una vacuna. Búsquela y busque a alguien que tenga un microscopio y ya está. Fíjate qué argumentos da. Los que ha dado nuestro amigo Rafa de la nariz otra vez cuando da el tercer vídeo. Es decir, lo hemos tira puesto. La piedra y esconde la mano. Es decir, ya se ha dado cuenta la que le cae encima y ese vídeo ni siquiera era el tercero que tenía. Si es que tenía tres vídeos. Es sencillamente una... A ver, que ha visto la que le ha caído encima y no sabe cómo esconderse, por decirlo de alguna manera. Nosotros lo hemos publicado en la quinta columna. Claro, igual, claro. Porque como no tenemos ahora vídeos últimamente de Alfredo Díaz, pues lo tenemos hecho... Ahí lo tienes. Es que esto, y si tuvieran algo contra nosotros, estamos liquidados completamente en el sentido de que lo que decimos fuera falso. Siguen diciendo que la teoría del grafeno la acepta la doctora Karina Acevedo, que no me interesa lo que acepte la doctora Karina Acevedo. Insisto, cualquier paleto por ahí perdió la sierra y entre cabras tiene un microscopio y le pone a la Karina Acevedo de borrodilla diciendo: usted es una farsante, señorita o señora. ¿Cómo que teoría del grafeno? ¿Cómo que teoría de la Spike? Que no hay teorías, que eso está ahí a la vista, macho. ¿Cómo que teorías? La teoría de la Spike está muy bien hecha con paper, pero que no necesito teorías, que yo lo veo ahí. Lo que hay ahí no lo ha explicado nadie. No necesito teorías. Teorías son las vuestras, que van muy bien con la versión oficial. Como la que la va muy bien al señor Sánchez, que exista esa teoría de que hay una Spike y ellos vendiendo, ¿me entiendes? O sea, que no, que se acabó. He dicho bien, se acabó. Es cierto que pueden seguir adelante con sus planes, un nuevo orden mundial, pero se lo van a aplicar a una población despierta, no una población dormida. Y aplicarle este tipo de tiranías a poblaciones despiertas y no dormidas es un riesgo permanente para la tiranía. Permanente. Nosotros no tenemos por qué cambiar el mundo, ni revolucionarlo, ni hacer partidos políticos. Solo necesitamos despertar a la gente. Esto es no es una lucha, es un modo de vida. Allí donde vayas, donde surja la ocasión, habla con la gente. No tienes que ir allí haciendo que esto sea el motivo de tu vida, pero donde surja la ocasión, formula tres o cuatro preguntas muy simples y los has convertido, como si fueras un apóstol. Has convertido a la gente con dos o tres preguntas básicas y ahora, desde que tenemos el microscopio, con una sugerencia mínima. Mira tú un microscopio lo que hay ahí o mira lo del Mac, que yo tengo un móvil y te lo voy a mostrar. Ya está. No hay ni más que hacer eso y ya tienes un tío más convertido. Y eso se va. El que recibe el mensaje, como va vacunado casi seguro, te lo va a negar a ti y a los que están alrededor por no pasar por imbécil, por gilipollas. Pero en su casa, ese ya está convertido. Ese ya está dándole vueltas a la cabeza cómo va a hacer para evitar la tercera, la cuarta, la quinta o las que venga. No entendéis que nadie por orgullo te va a reconocer delante de tus ojos que esto les está dando vueltas en la cabeza. No te lo reconocen porque todos somos muy orgullosos y no queremos pasar por gilipollas como nos han tomado y como nos han engañado. Pero en el fondo tú ya vas cogiendo el mensaje y dices, hostia, macho, lo que me han dicho y lo que me han hecho hoy ahí con lo del Mac y eso, hostia. Y encima me dicen que está a la vista de todo el mundo, mira, voy a ver si alguien tiene uno, a ver si este me lo dice, a ver si me lo busca. No entendéis el trabajo que se está haciendo. El trabajo lo estamos haciendo contra enemigos y contra amigos. Pero ese trabajo va a cambiar el planeta entero. No, que va a cambiar, no, lo está cambiando. Lo está cambiando. Pero vamos, radical. A pesar de que no lo parezca, esto con, allí donde llega es una semilla. Hoy no le ves la cara, pero espérate un poquito de tiempo y a ver si le ves la cara. Yo hoy he tenido la desdicha de hablar por teléfono porque se ha dirigido a la quinta columna una familiar directa del niño que falleció ayer, el día de ayer o antes de ayer, en Mijas, el chico de 15 años. Y lógicamente la familia está destrozada, los padres le están dando vueltas, no tenía ningún tipo de patología previa, me ha contado cómo ha sido todo, la segunda dosis de Pfizer, y tras la segunda estuvo aproximadamente 5 o 6 días, pues con lo típico, fuerte dolor de cabeza, un poco tontorrón en casa, ¿no? Entonces pensaban que era lo normal, un efecto secundario de cualquier vacuna, ¿eh? Pero cuando empezó a mejorar, empezó a ir al colegio, pero él notaba que se cansaba en exceso, ¿eh? Esa astenia, y que le costaba un poquito respirar. Hasta que finalmente, en uno de los recreos, que desgraciadamente pasó hace no mucho, pues se desplomó. Incluso, a pesar de que la ambulancia tardó 40 minutos en llegar, y hay allí cerca, por lo que me decía el familiar, utilizaron desfibriladores, los profesores hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero el niño ya no respondía. Pues, esto quiere decir que esto es tan letal que ni siquiera personas jóvenes, ni un desfibrilador, ni nada, ¿eh? Ya puede estar House al lado, como digo, de médico, que no. No. Esto, no sabemos muy bien por qué unas personas reaccionan tan mal, otras sí. No sabemos si es que el niño era deportista por naturaleza y no paraba y vete pues, a ver si su corazón se impregnó más. No sabemos exactamente por qué unos caen más tarde, otros más temprano, pero viendo lo que hay ahí, La calidad, José Luis, la calidad de la descarga puede ser también, dependiendo puede de ser, la... Puede ser que esa gente viva cerca de una antena y aquello se ha excitado muchísimo. La hay, la hay. En el colegio había 6 antenas detrás, ¿eh? Ya lo hemos constatado. Es que es posible, y a lo mejor ese chico, además en su casa está no solamente el colegio, en su casa también hay una. No sabemos por qué unos sí o unos no, pero es que eso es que lleva hasta circuitería, que lo hemos visto, ya no es el grafeno en sí, que ellos dicen que hay que demostrar la toxicidad. Fíjate qué amigos tenemos para ir en contra de la vacuna que nos están exigiendo que demostremos la toxicidad, la dosis tóxica. Esos son los serios, los profesionales, los que hay que hacer caso, los que tienen papers y tal. Saben que hay algo tóxico, fíjate, vamos a decir potencialmente tóxico y sin embargo no apoyan las denuncias que nosotros hemos puesto. Están esperando que nosotros apoyemos sus movilizaciones, pero que no, que tenemos denuncias puestas con eso ahí. La potencialidad ya la demostrarán los peritos, los estos ya, ¿por qué no apoyáis? Porque no están por apoyar, están por tapar. Y cuando hemos descubierto circuitería y estas fibras y cosas que estoy viendo precisamente ahora, una microscopia, ¿y esto por qué tiene que estar ahí? Eso también hay que demostrar si es tóxico o no. ¿No entendéis que esto es algo muy, muy, muy, muy incomprensible y además potencialmente dañino para la salud de las personas? Y sin embargo, en lugar de los jueces salir rápido al encuentro de esas denuncias, van y te dan, están preguntando, el que se atreve a meter eso en un tribunal, te preguntan que si quieres una indemnización. Fíjate dónde está el mundo. ¿Dónde está el mundo? Pues no, no va a colar, el mundo va en contra de nosotros, todas las estructuras sociales van en contra de la verdad y de la salud y la vida de la gente, y la gente, como no es gilipollas, no digo que no lo sea puntualmente, pero no lo es eternamente. en algún momento dije, basta ya. Y muriendo niño, muriendo ciclista, muriendo... ¿Esto qué pasa aquí? Calimaj del Sáhara, como dice Sánchez, esto de aquí, la guerra de Europa, que está todo planeado, Sánchez. Ya lo sabes tú que está todo planeado. Y está planeado para que nos unamos todos bajo la barabota de un tirano, que está deseando ser tú a lo mejor. Pues no, señor Macho. Vas a encontrar una disidencia, por lo menos una te la vas a encontrar. Seguro que no te la vas a encontrar ni en el Abascal, ni en el Casado, ni en el los Podemitas. Ahí no te vas a encontrar ninguna disidencia. Se van a unir a ti al servicio del que venga ahí mandando en todos. Pero esta te la vas a encontrar. Porque nosotros sabemos por qué están pasando estas cosas. Y esto lo tiene que saber todo el mundo. Para que aunque nos arrastre un tirano en el futuro, un nuevo orden mundial, la gente tiene que saber qué están haciendo con nosotros. Bajo orden mundial nuevo o viejo, tienen que saber lo que están haciendo con nosotros. Hay un artículo que vamos a ver que es interesante porque de alguna forma se puede encontrar explicación a las famosas fibras o filamentos en función de lo que hemos encontrado. Recuerda que durante mucho tiempo nos hemos ceñido también a que pudiera ser tecnología, es decir, nanotubos de carbono y nanocintas de grafeno. Vamos a ver fotografías de nanocintas de grafeno y lo comparamos con lo que ya hemos visto, a ver que en función de una tesis doctoral de alguien de la Universidad Católica de Murcia. Pero antes vamos a ver un vídeo de Alfredo Díaz, que me lo llevan pidiendo varios seguidores aquí, que ya hemos visto en alguna ocasión, pero que les da risa. Y como también se trata de elevar un poquito la vibración, pues es importante. Jugando con el sonido ambiente adecuado al tiempo presente, ¿vale? Este es Queen. Oh. Borregos, borregos, borregos, borregos, borregos, tira, anda, corre, tira corriendo para el revil, borrego. Tira, corre y calla. Pues ya está dicho todo. Ea. Y ahora sí vamos a ver ese trabajo que nos lo ha mandado además una seguidora de la Quinta Columna, que se llaman, creo que es este de aquí, a ver un momentito, perdón. Sí, vale. Potencial de la adición de nanofibras. Potencial de la adición de nanofibras de grafeno en la resistencia mecánica de resinas autopolimerizables, de polímeros, para aplicaciones en implantoprótesis. Es de la Universidad Católica de Murcia, la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿no? Y el autor es Miguel Ángel Torres del Castillo. Bueno, los directores de los que avalan la tesis de investigación. Pues en la página 93 aparecen algunas imágenes. Yo me he leído un poco porque no nos vamos a leer ahora todos los trabajos de investigación de las tesis doctorales, que muchas de ellas están desapareciendo de la red. Esto también es muy sospechoso, ¿eh? Si nos vamos a la página por aquí, fíjate. Dice las nanofibras de grafeno. Las nanofibras de grafeno en GNF, que es la simplificación, utilizadas en este estudio, fueron suministradas por Grafenano SL, que está en Yecla, Murcia. Conocemos a gente de allí. Sus diámetros varían desde una decena de nanómetros hasta alrededor de 100 nanómetros y pueden alcanzar longitudes de hasta 1000 micrómetros. Con una separación, o sea, 1000 micrómetros será un milímetro, entiendo, con una separación entre los planos de grafito, bueno, de 0,335 a 0,342 nanómetros. En la tabla 3 se resumen las principales características de las nanofibras de grafeno utilizadas en este trabajo. Suministradas por el proveedor, es decir, por Grafenano. ¿Eh? Ojo que esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Se le parece, José Luis? Sí, estoy intentando. Te voy a mandar esta que tengo yo aquí más visible. A ver si la encuentro aquí. La estoy viendo desde la marcha. A ver si es asimilable a todo eso. Sí. A ver si la encuentro aquí. A ver, voy a poner un poquito más grande también para que la vean ustedes. Bueno, aquí viene incluso la caracterización como la han hecho con Microraman. Fíjate. Hay más. Mira, fíjate en estas de aquí. ¿Qué se le parecen? Que parecen esas vellosidades. Sí, señor. Si van a ser al final esto con nanofibra, a ver si se puede ampliar un poco más la imagen del... A ver. Si se pudiera. Eso, a ver si me permite... ¿Qué va? No me da la opción. Perfecto. Espérate un momentito. Lo voy a cerrar así y nada, ya lo perdí yo. A ver, un momento. A ver un momento. No. Vale, voy a mirar yo la mía. Vamos a ver si soy capaz. Sí, yo creo que sí. La puedo ampliar un poquito más. A ver. A ver si se puede. Vaya, hombre. Bueno, vamos a ir poco a poco hasta llegar a la página en cuestión. Ya casi está. ¿Ahora no aparecen o qué? Aquí está. Fíjate, aquí tenemos la primera, que es la que vimos. Veo una que se parece mucho a esto que estamos viendo. Ahora lo que he hecho es quitarlo, ¿verdad? Ah, no, está aquí, vale. Y hay otra que hemos visto antes, que son estas de aquí. Fíjate, estas se parecen también, ¿eh? Una micra, ¿vale? Sería... una micra sería 0,001 milímetros, eso es. Una micra es la milésima parte de un milímetro, 500 nanómetros, que sería la mitad de una micra. Pero sí, visibles al microscopio más o menos con la calidad de aumento que estamos viendo nosotros, 200 nanómetros, nos ve más grandes, más pequeñas. Imágenes a la microscopia electrónica de transmisión. Yo creo que ya ni más. Fíjate, aquí aparece lo de los picos característicos del grafeno, en fin. Sí, sí. Pues... Ya te he dejado una que he visto ahora mismo, que ya la había visto el otro día, ahí en el... Para que veáis que sí que parecen bandas o fibras de estas, sí, sí que lo parece, sí. Esto va a ser el grafeno también, las bandas sí. Esas que le llaman. Lo que no sé si esto se ensambla dentro o viene ya así, eso es lo que no está claro. Pues a mí me... Cosa que además sospechábamos, el hecho de que Grafenano, por ejemplo, de una empresa de Murcia, sea la que suministre o le haya suministrado, por ejemplo, para hacer esa tesis doctoral a este alumno, ese material. Porque también el doctor Cabezas, en análisis que hizo a determinadas vacunas, creo recordar la Premenar 13 y algunas más del calendario, aparecían cintas de carbono, microcintas y también... una especie de anillos, y también había cintas de ese estilo. Sí, sí. En fin. Al final, las bandas, esto que le llaman, esto al final va a ser, no sabemos si va a ser, las gordas estas que se ven, que parecen realmente que están plegadas, incluso aplastadas y rotadas sobre su eje, eso ya no lo sé, pero esto que son fibras, que lo vemos con aspecto de fibra, no pudiera ser perfectamente grafeno, pues formateado en ese de esa forma. Pero bueno, que todo esto es que no tiene que estar ahí, insistimos una vez más, que no tiene que estar ahí, que ya está bien, que ya está bien de darle vueltas al asunto, no tiene que estar ahí. Y lo hemos tenido que descubrir gente de la calle. No ha habido ningún profesional que dé la cara diciendo esto es lo que hay aquí, hemos encontrado esto y esto. Ninguno. Hasta han retirado en el Japón 3 millones y pico de vacunas y no ha trascendido el motivo real. Han dicho que era que se había contaminado la... Venga. O sea, como para no estar mosqueado con todo esto. Mosqueado no, acojonado, literalmente. Como para no estar asustado con todo esto. Pues el miedo te hace pues eso, intentar salvar la piel y salvársela al que se pueda, al que podamos. Pues, oiga, que ya sé que no, quien le jode que le digan esto y que va a poner una risa así de medio lado, como diciendo, Otro gilipollas estos conspiranoicos, pues, macho. Esa risa en el fondo es de amargura porque te han engañado. Y mira que hay gente lista, ¿eh? Con dinero, con titulaciones y eso, y van engañados. Y lo peor es que se lo han hecho a sus hijos también. Con lo cual, la negación ante ser haber sido engañados cuando ellos se creen que nadie los va a engañar, pues, macho, os han engañado. Y gente por ahí de la calle que despreciáis por su forma de vivir o por su falta de medios o por su candidez o su osadía o su rebeldía, esa gente que habéis despreciado durante tanto tiempo, hoy no llevan en su cuerpo lo que lleváis vosotros, que sois tan listos y que tenéis tantos medios. O sea, es que ya lo dice el Evangelio. Le revelo cosas al que, ¿me entiendes? Al que tú no te esperas, al que... Y sin embargo se las oculta al listo de turno y al poderoso y a tal. Es que esto es así. Nos lo han explicado ya hace mucho tiempo, pero no lo hemos querido oír. Y ahora surge esto. Por eso los primeros que se niegan a reconocerlo son los que lo llevan puesto. Pero se niegan a que lo reconocen. No tengo que reconocer a ti. Pero en cuanto puedan van a hacer lo posible para saber si es verdad o no. Y ya verás cómo cambia por dentro y cómo van a tener más dificultades los otros de arriba cuando quieran venir por una cuarta, una quinta o... Estos cambios no se ven al momento, esto se ven en la sociedad al cabo de un año o dos. Pero claro, en un año o dos estos, ya sabes, tienen el plan tan avanzado que la gente ya lo sabe, pero vamos todos arrastrados con todas sus medidas, con su ruina, su pérdida económica, su todas estas historias. Que mira por dónde coinciden todas al mismo tiempo, ¿verdad, Pedrito Sánchez? ¿Por qué nos tocan eso? ¿Por qué nos tocas? Menos mal... Que te proteges delante de una tribuna ahí en el hemiciclo este, en la carrera de San Jerónimo, menos mal, porque si tuvieras que hacer eso que haces en la calle, no, me parece que no te atrevías. Lo haces allí porque te rodean miserables como tú. No los padres de la patria, sino los hijos de, ya sabéis, que han metido allí esto para aplastar a la patria. Porque si tú te tuvieras que poner a dar un discurso de esos en público, ahí en cualquier plaza, pues no. Ni los geos te salvaban, macho. Ni los geos te salvaban. Te tienes que esconder, atrincherar en el Congreso de los Diputados, lleno de guardias civiles y de policías vigilando para dar esos discursos donde se los das a individuos tan miserables como tú. Porque lo que es a la gente, tú ya no te atreves a salir a la gente. Ni tú ni todos esto que estáis haciendo. Y eso que la gente, la mayoría, ni siquiera sabe lo que estáis haciendo con ella. Cuando lo sepan, es que ni el Congreso de los Diputados te va a servir de trinchera, macho. Esta persona, Peraliega, comenta: sería decisivo encontrar contratos y compras de farmacéuticas a empresas de fabricación de grafeno. Es que los hay ya, porque vimos que directivos de AstraZeneca, de Glaxo y de Merck eran directivos de la Grafen Flachic, también a la vez. Sí. Empresas como Nanografi es una importante multinacional turca, es la que desarrolla, comercializa y produce grafeno, y es la que desarrolla las vacunas intranasales e inyectables dirigidos de la COVID, presentadas por el ministro de Industria, Mohamed Balán, creo que se llamaba. Sí. Fueron presentadas no por el ministro de Sanidad, por el ministro de Industria. Por eso digo que esto está todo demostrado ya. Pero si tenemos 500 y pico denuncias en tribunales de esta última remesa, porque ya tenían otras tantas anteriormente, y miles de instituciones tienen el informe de Campra. No os perdáis por ahí, por favor, no os perdáis. Lo decisivo es que le abran los ojos a una sola persona que se la abras. Esto tiene efecto dominó. Tú no te preocupes de que el gobierno tenga en cuenta tu denuncia y que esto se va a llegar y no hay más que presentar. Esa es la estrategia de la falsa disidencia. Hay que presentar pruebas, papers, para ir a los tribunales seguros. ¿Seguros de qué? ¿Los tribunales que han visto lo que hay ahí y que han dicho que no quieren ni mirar? Pues por eso os dije siempre que la estrategia de utilizar las leyes para acabar con esto es una falsa estrategia, que ahora me he dado cuenta que yo sabía que era falsa, porque conozco mentalmente, digamos, que tengo una idea de cómo funciona ya el mundo. Sabía que no iban a servir los tribunales. Fíjate si me he equivocado. Que es que ni siquiera le han dado curso a las denuncias. Yo eso ya no me lo esperaba. Pensaba que iban a dar curso y las iban a echar luego para afuera con cualquier excusa. No, es que ni le dan curso. Ni siquiera por eso. Todas estas plataformas de tipo de estos con leyes y tal, eso, por favor. Hoy día ya estoy convencido que la mayoría de ellas van orientadas por esto de arriba. Por eso la disidencia controlada se empeña en ir a los tribunales y tal. Sí, sigue, sigue. Y perdemos tiempo y se sigue, ya sabes qué. Y al final ya resulta que se habían equivocado con la Spike y te van a indemnizar. Y mientras tanto te hacen otra que te hace lo mismo o peor. ¿Entendéis que esto no va de eso? No va de probarle a las leyes si esto es definitivo y hacemos un partido y de que no hay soluciones de ese tipo. Estás enfrentado al sistema entero contra ti. No hay posibilidad de utilizar el sistema para echarlo abajo, joder. No hay posibilidad. La única forma que hay es a cada persona despertarla. Despertad a las personas. No intentéis utilizar los instrumentos que se da el Estado para hacer este crimen. No intentéis utilizarlos porque están todos bloqueados. Los tienen ellos cogidos. Y no los vas a poder utilizar para echar esto abajo. Esto es uno de los hallazgos de la quinta columna. Que no puedes utilizar el sistema para cambiarlo. Solo puedes utilizar a la gente, a su cabeza mientras no sea modulada, porque esa es la urgencia que tenemos, que ni siquiera tenemos tiempo el que queramos para despertar a la gente. Es que ellos dentro de nada, sin tardar, posiblemente puedan incluso introducir cosas en la mente de la gente que va, ya sabes cómo. Pero la prisa es despertar a la gente para que no sigan, no sigan, que no sigan, que se den cuenta lo que está sucediendo. Que luego esto va a seguir el curso que dicen las instituciones y todo eso. Sigue el curso, el plan sigue y tú no vas a poder hacer más que asistir a él. Pero por lo menos ya no lo ves de la misma manera, ya sabes lo que está pasando. Ya no piensas que estoy de loco, que no sé, se equivocan, que no, ya lo sé. Y lo que estoy haciendo es intentar salvar la piel, la mía, la de la familia y de todo el que pueda. Eso es lo que hay que hacer. Y luego de ahí surgirá, pues, no sabemos cuánto tiempo, más tarde o más temprano, un nuevo mundo, no sabemos cuándo, ni cómo, ni en qué condiciones. Pero por lo menos el que venga ya sabe que no ha pasado una cosa que se ha vuelto loco ahí el Putin y nada, sabremos que esto es un ataque orquestado desde arriba. Porque lo que quede no tiene que volver a permitir que este tipo de formas de vida, digamos, de civilizaciones se instalen, porque son peligrosas para nosotros. Así es. Ayer tuvimos precisamente una, bueno, para que te hagas una idea, la entrevista que se hizo con, que hice con Italia, una primera parte, hoy se ha puesto un adelanto de 6 minutos y a los 2 segundos prácticamente ya se lo habían eliminado de Facebook. Dice que jamás le había ocurrido eso. Tiene que ser que la información que damos la damos tan clara Qué que buena digan, noticia. quita eso porque... Qué buena noticia. ¿Veis que hay funcionando por ahí en la sombra gente que ya tiene la orden de que nuestro mensaje no pase? Qué buena noticia es esa. Si no Desde le Italia. hiciéramos, si no les hiciéramos ningún daño, te ignoraban, se reían de ti como pretenden, pero no se pueden reír. Vienen al ataque a intentar decir y salen con el rabo entre las piernas, que es lo que ha hecho Rafa Pal con sus vídeos. Vienen a insultar, a faltar el respeto, a llamarnos de todo, a que la gente se aleje de nosotros. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros no le decimos a la gente, ataquen a ese miserable, le decimos, no, no, oigan el vídeo, que la mayoría de ellos ni han oído. A los pocos segundos, minutos lo han cortado, le levanta el estómago como los demás. ¿Por qué? Porque son insultos a nuestra persona gratuitos, ¿eh? Nada de lo que ha dicho es cierto este señor, ¿eh? Me ha acusado a mí de ganar miles de euros, me ha acusado a mí, pero tú sabrás lo que yo tengo, sabrás tú lo que hago y por qué faltas el respeto a gente que ni conoces. Pues hemos tenido que soportar eso y encima pensaba que la gente nos conoce ya y vienen a la carga contra ti sin que nosotros te mandamos a nadie. Es que los mismos a los que diriges el mensaje te han respondido. Si no vienen de nuestra parte, nosotros te hemos publicado el vídeo para que la gente lo vea. Nosotros no hemos dicho tapa, tapa, tapa, que no lo sepa la gente. Este tío ha descubierto a ti cosas. No, no, hemos publicado nuestros muros, que yo no publico nunca nada de todo esto, hasta lo he publicado para que te enteres que puedes publicar lo que quieras de mí y de aquí, de la quinta columna, que yo te lo publico. Cuando vienes a hacernos daño, yo te lo publico. Y respuesta de la gente que han ido por ti. Pero no porque te lo manden a Ayatollah, sino porque la gente no es idiota, aunque lo parezca. Y tú me parece que te crees que la gente es idiota, no lo es. Y el que despierta, macho, adiós. Hasta luego, ya no le vuelves a engañar. Claro, o sea, esto es lo que ocurre y por eso tiene gente como este, como los que van cortando y censurando en Facebook y en otras plataformas el mensaje, porque saben que el mensaje es peligrosísimo. Como cuando empezamos a hablar de antenas, rápido, boom, rápido fuera de YouTube todas estas temáticas. ¿Por qué? Si era una cosa de loco, que hace un año y medio esto te trataban de loco, ¿eh? Hoy ya no, macho, ya no te tratan de loco, porque lo que hay ahí dentro se modula con antenas, si os dais cuenta. Por eso entonces taparon todo lo que pudieron. Y ahora ya a muerte, literalmente. ¿Por qué razón? Porque eso que hay ahí, eso se modula con antenas. Y si además va a circuitería, dependen de señales que se mandan con antenas. ¿Veis cómo todo va encajando? ¿Por qué no se puede hablar de antenas en YouTube, etcétera, etcétera? Todo, todo va encajado, pero claro, evidentemente si el criminal está a alto nivel, tiene el poder de censurar redes, de censurar gobiernos, de censurar tribunales, etcétera, etcétera. Va a hacer su voluntad sobre los demás. Es un ataque a la población, un ataque a la humanidad, etcétera. Y eso nosotros lo denunciamos aquí sin pelos en la lengua, que están atacando a la humanidad, que le están haciendo daño y además está a vuestros, que no somos conspiranoicos, que los microscopios no conspiran, y ahí está todo. Y los códigos MAC, ¿a que no os advirtieron cuando se iban a hacer eso, que ibais a dar una señal? Hasta muertos vais a dar la señal. ¿A que no lo habían advertido? Pues la vais dando. Y nosotros lo que decimos al mundo es que vais dando una señal, que ahí va eso. Nosotros no estamos mintiéndole a nadie, le decimos, usted compruebe con sus propios ojos lo que está sucediendo en el mundo. Y luego entenderá la guerra de Ucrania, entenderá todo. Este señor viene a decirnos que lo importante es que nos unamos. ¿Unirnos a quién? ¿A quién? ¿A nuestro verdugo nos unimos? ¿A quién nos unimos, señor? Ante estos ataques, estas desgracias. ¿A quién? ¿Al que las está creando? ¿Eso es lo que nos está pidiendo, señor Sánchez? ¿Que nos unamos al que está creando todos estos problemas? Hombre, es que el cinismo que tiene esta gente es, pues eso, de película de terror. De película de terror. Y encima nos dicen que esto es una secta que se mueve por creencias. Nosotros que nos basamos en la investigación y en la observación directa, y ellos que hablan de una creencia que es, por ejemplo, la plataforma. De teoría. Ellos siguen diciendo que hay teoría, la teoría de la PAI, la teoría que nosotros tenemos teoría, que tenemos un microscopio y lo vemos. Hemos hecho la microrama para demostrar que eso es grafeno, y además al microscopio se ve circuitería y esto. Y lo han recreado en otras partes del mundo. ¿Pero qué coño de teorías? Es una teoría que me he subido al coche hace un rato y me ha costado casi 90 euros en el depósito. Me da teoría. Te paso la factura cuando quieras. Eso es una teoría. Eso es un hecho. ¿Qué cojones es una teoría? Pero estos quieren que lo del grafeno se incluya en el mundo de las teorías. Eso claro. Es lo que quieren. Ya gracias que te aceptamos que esto es una teoría. Vienen a decirte. ¿Cómo que me aceptas que es una teoría? Mis teorías serán lo tuyo. Que solo hablas de cosas que existen, que en dibujitos, con la Spike, que va aquí, que va allá. Esos dibujos los hago yo, o los hace un chaval que conozco que tiene 6 años, que es más listo que tú. Y me vienes a contar aquí que lo que decimos, que lo vemos a nosotros, eso es una teoría, macho. No sabes ni lo que es una teoría cuando dices que esto es una teoría. Eso no es una teoría. Teoría es cuando no hay constataciones reales, hechos. Cuando tienes hechos, no hay teorías. Es un hecho. Y esto es un hecho. Te joda o no te joda. Y claro que os jode que si estáis intentando que esto no lo vea la gente. Y como mucho lo aceptéis como una teoría, y porque ya no tenéis más remedio que aceptarla como teoría, porque antes os reíais incluso del tema de las cucharillas y el grafeno, etc. Hombre, vais haciendo el trabajo del enemigo. Y cuando nos dirigimos a vosotros, sabemos que sois el enemigo, sois la primera línea, la vanguardia del enemigo aquí. Nada más. Por mucho que quiera hacernos volver la bola, que somos nosotros los que estamos distorsionando la disidencia, di lo que quiera. La gente ya no es tan tonta porque es que lo ve ella. No es una cuestión, fulano dice esto y el otro dice lo otro. No, es que yo lo veo. Y ese mensaje tú no lo puedes dar, porque tu mensaje nadie lo puede ver. Solo tiene que creer en lo que tú dices. Nosotros no le pedimos a la gente que crea nada. Digo, constate usted mismo. No crea, constate usted mismo. Hágalo del tema del código MAC. Hágalo del microscopio en cuanto pueda y usted mismo va a salir de la duda. Además, esto es que resolver esto y es resolver algo fundamental para existir en el mundo hoy día. Esto no es un juego que gana el Madrid o que gana el no sé qué. Esto es fundamental para moverse en el mundo de hoy. El que no sabe esto no sabe en qué mundo se mueve y está expuesto a peligros como ese niño que ha fallecido ahí en esa familia, que le mandamos el pésame a esta gente. Es que es fundamental que sepas dónde está para que no le hagas esto a tus seres queridos ni te lo hagas tú. Por eso es tan importante el mensaje. Así es. Yo creo que no lo vamos a mencionar mucho más. Dice que ya no va a hacer más vídeos. Si hace vídeos, pues, si no tenemos a Alfredo Díaz, lo pondremos a él. Fíjate que ayer hablamos precisamente de la empresa esta Profusa, que estaba ligada al Instituto de Inteligencia Militar DARPA. Bueno, pues aquí hay una publicación Profusa, por supuesto con el hexágono, ¿eh? Noticias y eventos. Dice, los sensores corporales inyectables, anda que empezamos bien, sensores corporales inyectables llevan la química personal a un teléfono celular más cerca de la realidad, ¿eh? Es decir, los datos biomédicos, bioquímicos, fisiológicos del individuo los muestras en una pantalla de un móvil. ¿A qué nos suena todo eso, quizás? Nueva Orleans, 19 de marzo del 2018. Hasta ahora, la inflamación local y el tejido cicatricial de la llamada respuesta de un cuerpo extraño habían impedido el desarrollo de sensores en el cuerpo capaces de monitorear continuamente la química corporal a largo plazo. Pero hoy los científicos presentan resultados que muestran que pequeños biosensores, ustedes ya saben de qué material, que se vuelven uno con el cuerpo, han superado esta barrera y transmiten datos a un teléfono móvil y a la nube para uso personal y médico. A la nube. Ya nos hablan de la nube, José Luis. Si bien los rastreadores de actividad física y otros dispositivos portátiles brindan información sobre nuestro ritmo cardíaco, respiración y otras medidas físicas, no brindan información sobre el aspecto más importante de nuestra salud, la química de nuestro cuerpo. Según nuestros estudios en curso, la tecnología de sensores integrados en tejidos tiene el potencial de permitir que los dispositivos portátiles cumplan con la promesa de la medicina personalizada, revolucionando la gestión de la salud en el bienestar y la enfermedad. Bueno, superar la respuesta de un cuerpo extraño. Eso es lo que han conseguido con el grafeno, cuando intentan funcionalizarlo, es lo que han conseguido, precisamente. Sí, estos tenían un problema, que es que no sabían cómo meter eso y que aquello no hiciera daño. Pero eso llevan ya años estudiándolo y ya lo han conseguido. Ya ves que no siempre hace malas reacciones, es tolerable, se puede meter varias dosis. Es decir, ya saben cómo funciona esto, ya lo saben hace tiempo. Por eso están los estudios de toxicidad y eso. Vale, eso. A nosotros esas cosas nos interesan porque nos hacen conocer mejor el asegurarnos de que realmente no estamos diciendo gilipolleces. Que lo que hay ahí es grafeno, ya lo hemos demostrado gracias al informe Campra definitivo, que además sabemos que hay otras cosas, no solamente grafeno, y que esta gente va muy avanzado con el tema del control, del biocontrol a través de esta tecnología. Lo que nos preguntamos es ¿para qué? Ah, no, para el Parkinson, para la diabetes, para no sé qué, para no sé cuánto, ya. Pues pida permiso, digo yo, ¿no? Pida permiso cuando se lo hace a la gente. No, es que no me lo van a dar. Ah, amigo, y como no se lo dan, usted se lo pone a traición, ¿verdad? Pues esa es nuestra labor. Decirle a la gente, le han puesto eso, entre otras cosas, de momento, para controlar sus constantes vitales. Y probablemente, viendo los mensajes que da Piñera, compañía, que tienes que repetirlo, para que la gente les entere, que es que no se enteran, eso es lo que quieren hacer contigo, modular con pensamientos guión sentimientos, porque van ligados. Los pensamientos suscitan siempre pensar sentimientos, más o menos altos, bajos, elevados, deprimidos. Pero eso es lo que buscan, no están buscando otra cosa. Por eso esa red que nos rodea, por eso habituarte a la nube, a la inteligencia artificial, a la internet de las cosas, están intentando hacer normal eso que quieren hacer contigo. Que te acostumbres a vivir rodeado de esa tecnología como si fuera por tu bien. Y si algún día algo sale mal con eso, que saldrá mal, evidentemente, porque si no, no pueden justificar los daños que van a hacer, pues será que la inteligencia artificial se le ha ido la mano, como nos decía el otro día Elon Musk. Eso es un peligro, eso se va a ir de la mano. O sea, vuelven otra vez a culpabilizarte a ti de los daños que te hacen ellos. Porque lo de la guerra, las guerras no son culpa de nadie, es culpa de los hombres. Que nos volvemos locos, que Putin está loco, que Hitler está loco, que lo de Napoleón se volvió loco, que no son ellos, que no son la gente, que son ellos que inducen la guerra. Y esto es lo mismo, que no es la inteligencia artificial que se le ha ido la olla, que eres tú que la estás tocando para que la gente le haga daño, hijo puta. Que ya sabemos cómo funcionáis. Por eso el interés que tenemos es, primero, que la gente sepa esto. Y cuando haya un sentir en la sociedad suficientemente potente, es el momento de buscar los responsables. Hoy hay que abrirle los ojos a la gente. Mañana hay que buscar el responsable de todo esto. Cuando seamos suficientemente numerosos y esto se pare porque no pueda colaborar, pues nadie colabore con ellos, es el momento de buscar el culpable. Pero hoy lo importante es que la gente lo sepa, porque sin saberlo no vamos a poder hacer presión para buscar al culpable de todo esto. Bueno, comenta alguien por aquí que... Bueno, pensaba que no estábamos emitiendo en Odyssey, pero en Odyssey, si alguien me lo puede confirmar, también estamos emitiendo, efectivamente. Lo que pasa es que aparece programa 269, porque no ha tomado una nueva retransmisión y ha cogido el que aparece por defecto, pero es el de hoy. Lo arreglaremos después a la hora de editarlo. Alguien, una Alejandra Romero, en Facebook, comenta que por qué nos forramos como idea con las imágenes tan escandalosas, espantosas, podemos decir, del microscopio que vimos en Pfizer, forrar todo Madrid, pues es una buena idea. Es decir, todo Madrid, claro, cualquier ciudad. Claro. Le añadís el canal de Telegram o el canal directamente mejor, para que puedan descargarse directamente el informe completo y el informe del doctor Campra. Si todo lo que pongáis como este tipo de iniciativa de imágenes y eso, por favor, añadirle una frase y lo siguen negando. Para que el mundo sepa que es que no es solamente que esto está demostrado, es que lo están negando. Que lo están negando. No solamente que ya está demostrado, sino que las autoridades lo niegan y eso tiene que ponerle a la gente los pelos de punta. Los pelos de punta. Sí, vivimos malos tiempos, pero esto es así. Os voy a contar un sueño que he tenido esta noche que me ha parecido muy bueno. Eso tiene que ver a lo mejor con tu gato, Ricardo. Me encuentro a alguien que me dice, oye, ¿conoces un veterinario? Porque ahí hay un gato que yo creo que está muriéndose y es para eutanasiarlo y que no sufra. Y digo, bueno, voy a verlo porque yo tengo medicación para... Yo, aquí veterinario no hay, te lo liquido yo si veo que no. Y cuando me acerco al gato, era una gata preñada, estaba, claro, como echada en el suelo, maullando ahí con un maullido como mortecino, y entonces la veo parir dos camadas. O sea, lo que era una cosa terrible, que era un gato que iba a morir o que me le tenía que cargar, me encuentro con un gato que está, una gata que está dando a luz. Está preñada. No sé. Y la parir. Yo lo interpreto porque los sueños se interpretan siempre por el sentimiento que suscitan en la persona que lo sueña. Como fue, lo primero fue sorpresa de ver que no era, que aquello no era para matar ni para cargarse a nadie por sufrimiento, sino que era el anuncio de un mundo, de una nueva vida, de muchas vidas. Así es que probablemente esto que estamos viviendo ahora sea el surgir de una nueva vida en el futuro y sin tardar. Esto que parece agónico, terrible, probablemente encierre un mensaje de esto va a cambiar sin tardar demasiado y va a dar lugar a una nueva vida. Esperemos que la nueva vida que surja seamos nosotros los que la dominamos, la controlamos, y no estos que han llevado todo a, ya sabéis cómo nos han llevado hasta ahora, completamente bajo un control estricto para jodernos a los seres humanos. Esto tiene que cambiar en algún momento, y ese sueño a mí me ha dado no lo he entendido al principio, pero a lo largo del día digo, este sueño tiene que ver con esto seguro. Seguro, porque yo no sueño nunca con gatos ni con nada. Y esto me ha llamado la atención. Y cuando yo recuerdo un sueño es que tiene mensaje. Y este tiene mensaje y es un mensaje esperanzador. Por un lado, sufrimiento que te da, que esto hay que liquidarlo. Pero por otro lado, ese sufrimiento está encerrando algo bueno que viene detrás. Y esto es lo que nosotros estamos trabajando aquí. Estamos gestando un mundo nuevo que no va a tardar en parir. Y el mundo nuevo es vida, no muerte. Buena interpretación. Ojalá vaya todo por ahí. Lo siguiente que vamos a ver es un estudio. ¿Recuerdas el famoso ángulo mágico del grafeno y que a partir de él... este material tan exótico podría tener también propiedades magnéticas? De hecho, lo dice en el artículo. Dice, el estudio mejora la comprensión de la superconductividad en el grafeno tricapa retorcido de ángulo mágico. Darle determinado giro, que hablaban de 11,1 grados, para que tuviera las propiedades magnéticas, precisamente. Los últimos años, físicos y científicos de materiales han descubierto varias plataformas nuevas para estudiar las fases correlacionadas de la materia, como la superconductividad y la fase aislante correlacionada. Entre ellos se encuentra el grafeno, tricapa retorcido de ángulo mágico, un superconductor descubierto por un equipo de investigación del Instituto Massachusetts, del MIT. Este material consta de tres láminas de grafeno apiladas juntas con una desalineación rotacional de aproximadamente 1,5 grados. Estudios anteriores encuentran que el grafeno tricapa retorcido, de ángulo mágico, exhibe superconductividad en campos magnéticos notablemente altos, mucho más altos que los que podría soportar si fuera un superconductor convencional. Si bien la superconductividad de este material ahora está ampliamente documentada, su física subyacente aún no se comprende por completo. No lo comprenden ni ellos. Dicen, no lo comprenden ni ellos. Ni ellos saben qué hace eso ahí, te lo digo yo. Entonces están, fíjate, con los ojos abiertos viendo lo que hace el grafeno. Lo que dice aquí, algunos experimentos anteriores mostraron que la fase superconductora en el grafeno tricapa torcido de ángulo mágico sobrevive a un gran campo magnético externo que viola el llamado límite de Pauli, donde se espera que se destruyan los pares de electrones con orientaciones de giros opuestas. Es decir, el comportamiento magnético de este material en determinadas condiciones, como las del ángulo mágico, presentan una extrañeza que muy bien podrían dar ese famoso magnetismo exacerbado que se ha observado, ¿verdad? Sin duda, vamos. Si esto, pues eso son de esas cosas que si tuviéramos un mundo normal, esto a lo mejor nos ayudaba, no te digo nada cómo, a acumular energía, a comunicarnos y todo. Pero estos cabrones es que utilizan toda estos hallazgos, esta tecnología. ¿Qué es lo que han hecho, Ricardo? Si es verdad que lo han descubierto hace 20 años, ¿en 20 años qué es lo que están haciendo con nosotros? ¿Has visto lo que están haciendo? Fíjate para lo que sirven los hallazgos que descubrimos en nosotros los seres humanos. ¿Para qué sirve? Están pensando en metértelo para hacerte, ya sabes qué, daño. Meterte ideas, meterte sentimiento. Fíjate, y esto a 20 años se les, ya te digo, a velocidad impresionante, investiga rápido, mete, hablan de la optogenética, todo esto es genética para que te confundas, de genética nada. Esto va por otras vías, esto va por la vía de la nanotecnología húmeda, que le llaman ellos porque va metido en líquidos. O sea, esto es que van como, en cuanto que han visto eso, ya van ciegos. Y le han dado, no te digo los millones que le han dado al Just este para que haga el mapeo del cerebro, etcétera. No ha faltado un puto duro. No ha tenido que ir nadie con la hucha por ahí solicitando dinero para la lucha contra, como para el cáncer, ¿eh? con una hucha ahí pidiendo dinero. No, el dinero se ha movido, pues, pero ya. Tan importante es eso, con el cáncer y todas las enfermedades y todo lo que hay, y usted me detiene ahí dinero sin contar. Claro que es importante porque eso va a modular lo que tú ya sabes y yo también. Es para ellos fundamental, porque toda esta sociedad nuestra civilización es una civilización que ni siquiera nosotros conocemos cuál es su naturaleza, porque no conocemos, la gente en la calle no conoce la naturaleza del ser humano, se lo han tapado. Cuando menos vas a conocer cómo está estructurada, dónde están arriba, en la punta de las pirámides esta de control, quiénes están ahí arriba. Nos han dicho que nosotros somos los reyes de la creación aquí. No hay nadie por encima de ti. Joder, que no hay nadie. Viendo el panorama, ¿quién ha dado la orden de eso? ¿Quién ha dado esa orden? Claro que hay gente por encima de nosotros. Claro que lo hay. Y no sabemos, como tantas veces decimos, ni siquiera si son como nosotros. Porque si son como nosotros, ¿qué clase de hijo puta son? ¿Qué sacan de esto? No son como nosotros. Por eso, de momento, lo importante es que el mundo sepa lo que se hace. Y punto seguido, o sea, a continuación, ¿quién está haciendo esto? En ese orden. Lo que está clarísimo es que en el momento en que dispusieron de esa tecnología y de la capacidad logística para llevarla a cabo, con toda la planificación que ello conlleva a lo largo de estos últimos años, porque ha habido además ensayos, dijeron rápidamente, esto no lo vamos a utilizar precisamente para el bien devenir de la humanidad. Esto se lo colamos a esta gente y los utilizamos como esclavos, que ya lo son. Exactamente, ya lo son, pero de esta manera van a hacer exactamente lo que yo diga, y no hacer, van a pensar y a sentir exactamente como yo quiera. Es el sueño de toda esta banda de criminales desde siempre, porque es que otro de los hallazgos que hemos hecho precisamente es que ni siquiera el conocimiento que estamos manejando es fiable. Y digo bien, o sea, ni siquiera este que circula ahora con las redes y con las redes alternativas, o sea, pueden ser ellos mismos creándote confusión con nuevas interpretaciones de la Biblia, del tal, de las profecías, o sea, hasta ellos mismos, desde la cosmogonía de todo. O sea, hasta te pueden estar metiendo falsas interpretaciones que son tan falsas como las que daban ellos, es decir, para volverte tarumba y que no sepa ni siquiera dónde estás. O sea, todo lo que ahora mismo tenemos debajo de los ojos, que mandan ellos, escrito por redes y eso, todo lo ponéis en cuarentena. Puede ser cierto o no. Habrá cosas ciertas y habrá cosas... Pero no os traguéis todo lo que va circulando, ni por las redes, ni por los libros, ni por ninguna parte. Solamente atengámonos a lo que ven nuestros ojos. Punto. Ahora entendéis el porqué, el famoso dicho, que yo cuando lo decía, joder, este dicho de famoso, creo que es de Platón o de Sócrates, no me acuerdo, dice, yo solo sé que no sé nada. Hostias. Yo cuando lo oía decía, joder, ¿en qué mundo vivían los griegos? Que no sabían, ni siquiera que no sabían. Es que el mundo de Platón y de Sócrates es el tuyo. Solo sabes que no sabes nada. Porque te lo han tapado todo, no porque no tengas capacidad de saber, que te lo han tapado todo. Todo. Y el axioma este de Descartes, pienso luego existo, es decir, muy bueno para los tiempos que esperan, porque es que ya ni siquiera vas a pensar, tú vas a ser otra cosa lo que piense por ti y tú vas a ir pensado, luego hasta qué punto estás existiendo como ser, cuando es otro el que piensa por ti. Es decir, todo esto es mensajes que van desde el tiempo pasado, desde el mito de la caverna y eso, y esto lo van soltando, no sabemos muy bien por qué, y te lo van soltando para que te enteres, más o menos, o para que algunos se enteren. Pero no, en realidad es que no sabemos nada, porque todo lo que toca en tus manos, en libros, etcétera, todo está tocado por ellos, y solamente podemos creer aquello que es una vivencia personal. Un escritor, un poeta, una novela, aparte el tema de las matemáticas, todo lo demás, y la física más fácil de asimilar, todo lo demás lo pueden haber tocado ellos perfectamente, la historia... Todo, la filosofía, todos los conocimientos que estamos manejando los pueden haber tocado en su propio interés. Desde luego la historia está tocada en su propio interés y no conocer nuestra historia es un crimen. O sea, es ausente, es un auténtico crimen. Si tocan la reciente, quiere decir que han tocado la pasada. Si no, y si la gente no sabe ni de dónde venimos, ¿cómo no nos van a hacer lo que nos están haciendo? Lo que quieran. Que estoy con el mute. Iba a decir que precisamente las matemáticas las están tocando. Claro, has visto el programa que estaban poniendo ahora mismo, me han venido, no sé si te pasa la noticia, pero que estaban, fíjate, ya no va a haber evaluaciones en la ESO numéricas y espérate cuál era la otra bomba. Y que podías pasar cursos con todas suspendidas incluso. Fíjate qué clase de seres humanos, quién ser. Sí que no lo necesitan. No necesitan cerebros, si son ellos los que... Solo necesitan perros, esclavos. No necesitan seres humanos. Por eso no te forman. Y están todavía lamentando haber formado a estas generaciones que hemos llegado un poquito antes del este. Todavía lo están lamentando y entonces digo, putas, todavía no la lían aquí. Porque les funciona la cabeza todavía. Pero que no quieren, no necesitan gente. A la inmensa mayoría de la gente solo necesitan esclavos que vibren bien con esas frecuencias que ellos van a mandar. Cuando quieran un ser humano que piense, te lo retiran y crean sus élites, donde esto sí, esto van a pensar, pero para mí, a mi servicio, para mí. Este sí, este va a la buena escuela, este va a pensar y va a trabajar para mí. Pero yo no voy a tener masas de población pensantes, porque es peligroso. Yo puedo controlar una élite mínima, como hacen ahora, que los controlan a golpe de billete y de privilegios. Pero una masa de gente, una humanidad pensante, inteligente, ¿cómo la controla? Se te revuelve rápido. Sobre todo contra un sistema, una civilización basada en élites de poder. Cuando tienes gente, élites en masa, es decir, la masa es una élite, hostia, las élites que están ahí no tienen ningún poder sobre ellas, van a por ellas, con su inteligencia las neutralizan y se acaba todo. Por eso están empeñados en que la gente, no, te lo hace como un favor, no, usted no se preocupe, tendrá su título y tendrá su diploma, ¿verdad? Pero ¿de qué me sirve si no sé ni si se hace algo con un canuto? Sí, pero usted va con título y tendrá, así puede comer, puede follar y puede, o sea, oiga, que no, esto, el mundo es algo más que comer y eso, pues es que me parece que el mundo que te están reservando es para eso, para que no sea más que una res y punto, incapaz de pensar por ti mismo y se acabó. Eso es lo que te están vendiendo y no quieren que seas un ente pensante, porque la gente que piensa les pone en peligro. Por eso cada vez baja más el nivel y la gente accede cada vez menos a conocimientos que puedan ser útiles. Los primeros, las matemáticas, etcétera, porque te ayudan a pensar. te ayudan a pensar. Y luego las teorías estas del género y eso te las van a meter a saco. ¿Para qué? Para confundir tu mente y que te conviertas en un ser ideologizado. No un ser pensante, razonable, razonante, sino ideologizado. Es decir, te meten esas ideas y todo aquel que no está de acuerdo es rechazado. Y tú las aceptas porque tu cabeza es incapaz de razonar con ese material que te han pasado. Es decir, esto es razonable, esto no lo es. Si tu cabeza ha perdido el hábito de pensar o nunca lo tuvo porque no le enseñaron, tú solo sabes que eso es la verdad y que el que está en contra se está jugando todo. Y eso quiere decir que eres idiota si te está jugando todo por unas ideas. Es decir, te está equivocado. Usted me está poniendo a mí en peligro, se pone usted en peligro con esas ideas. Pero que las suyas son erróneas, que esto es falso. Ya, pero yo vivo aquí y vivo muy bien y vivo en mi familia y con estas ideas, pues yo no me las pone usted en peligro porque me pone en peligro a mí. O sea, lo importante es que la gente vaya ideologizada, que no sepa pensar. Por eso el tema del género, por eso la lucha de clases y otras cosas en el pasado. No necesitan gente que piense, solamente gente que acate, que obedezca. Punto. Perros, como has dicho, muy bien. Perros, ganado. Si es que nos tratan como perros, si nos han puesto una... Los perros llevan uno, y tú llevas ahí, yo no sé, un puñado en cada una de estos. Un chip para identificarlos y te pierde el perro. Pues tú llevas no sé cuánto llevas. Peor que un perro te están tratando. Y engañándote, porque al perro, a fin de cuentas, el pobrecillo, pues lo llevas ahí de, mira, es por si te pierdes, ¿no? Pero a ti es que no, yo no me pierdo. No hace falta que ponga usted eso ahí. No, es que no le voy a decir para qué se lo pongo. Peor que un perro. Qué barbaridad. Precisamente por todo lo que estás comentando de introducir soflamas como la ideología de género en la educación, a la par que materias troncales que te hacen pensar, el pensamiento abstracto, la capacidad de lenguaje, todo, pues exactamente, va en deterioro de darle la ganancia al introducir de la ideología de género, por ejemplo. Esto lo dice este, creo que es un político, vamos a escucharlo, de los pocos que puedan quedar relativamente racionales. A que me enseñaran con quién acostarme. Yo fui al colegio para que me enseñaran lo que tiene que saber una persona para triunfar en la vida, para adquirir saber. No fui al colegio para que me dijeran en qué Dios tengo que creer, porque eso lo decido yo, porque yo tengo la capacidad mental y moral para decidir qué es lo correcto, qué es lo ético, qué es lo que me conviene a mí. A los chicos hay que darles la libertad de decidir, y para eso, ¿sabe usted cuál es el ingrediente? Ser culto. Ser culto, estar bien instruido, ser capaz, mirarte al espejo y decir yo puedo porque sé. Esa es la misión del Ministerio de Educación. Y no instalar en las mentes de los chicos qué tienen que decir, cómo tienen que pensar, a quién tienen que odiar. Bueno, una reflexión acerca de lo que es la Agenda 2030 y la planificación de los estudios. Claro, para que memorice, ya has dicho que todo está basado en memorizar. Memoriza. Por eso los protocolos. Protocolos es que te los aprendes de memoria o los tienes, que lo tiene todo el mundo en un móvil o donde sea, y ya está. A ver, este cómo pasa, parada cardiorrespiratoria, coges esta banda, tiene tal vez. Ya está, ya han pensado por ti. Tú memoriza o lo tienes a mano en la habitación de paradas, ahí te lo pones en un papel y. Es decir, memoriza y ya está, no pienses. Por eso cuando aparece esto. Claro, el día que te pase algún detalle que cambie un poquito el protocolo, ya no tienes ni puta idea de lo que haces. Ni puta idea. En el momento que se salga la cosa de aquello que no encaja en el protocolo, observa lo que ha pasado con esta pandemia. ¿Qué ha pasado? Que se salía de lo normal, les mandaban o nos mandaban a hacer cosas, y decía, esto no tiene lógica, no hagas autores. Sí, pero como te lo han mandado, a ver, no, si tiene tanta saturación, rápido lo metes ahí, y ventilación, y lo que te han mandado. Y tú aplicas, y eres un tío buenísimo aplicando un protocolo, eres un técnico sanitario, no eres un médico. Esa es la diferencia entre un técnico y un médico. Que el técnico se dedica a aplicar un protocolo que otros han investigado para que lo aplique. Y los médicos formamos parte de eso, pues somos doctores en medicina y tal. ¿Por qué? Pues porque tenemos que pensar y razonar y a ver esto y a ver lo otro, de dónde viene y por qué sí, por qué no. Pero claro, como lo que hacen es memoriza durante 6 años, si acaba la carrera en 6 años, más luego otro para tal y otro para conseguir la plaza y otro, y venga, memoriza, al final, ¿qué haces? Solo sabes memorizar. Cuando te dicen piensa en esto, ya no sabes. Tu cabeza no da para más. ¿Por qué? Porque no te han enseñado a pensar, te han enseñado a memorizar. Ni siquiera. Te han obligado, no te han enseñado, te han obligado a memorizar. Y punto, y ya está. Y la gente piensa que memorizar datos, eso es tener, saber pensar, y se equivoca. Pensar es otra cosa. Pero claro, hasta que no te enfrentas con problemas que tienes que resolver, y eso son las matemáticas, la física, la química, las que te meten en ese mundo de resolver problemas, hasta que no te metes con eso, no sabes pensar. Solamente a fuerza de intentar resolver problemas coges una dinámica. Saber qué elementos intervienen en el problema, qué fórmulas tienes, qué conocimientos hay sobre esto para poder resolver el problema. Pero cuando te dicen, no, el problema es persona que tiene esto, le pones esto, esto, esto, esto, ¿qué problema es ese? Ninguno. Ya te lo han dado todo hecho, ya sabes qué hacer. ¿Viene un nuevo problema? Adiós. No hay un protocolo, que venga alguien y me salve, porque yo ya no sé pensar. O sea, te han enseñado, tiene los elementos, pero no sabes conjugarlos en tu cabeza, no te han enseñado a pensar. En fin, y es lo que quieren. Al final, la humanidad que nos espera es una humanidad de ganado. De ganado. Ser feliz, no tener nada. Es decir, ya te han prometido, si no hace falta que tengas nada, lo vas a tener todo. A través del ordenador, el metaverso y todo eso, lo tienes todo. Puedes soñar con... Te ponen ahí unas tías en pelota, de lo que te da la gana. Es que puedes ser millonario, invertir ahí cosas que no tienes. De todo un mundo que no existe, pero que es tuyo, porque te lo abren allí para que lo tomes y lo cojas, y a través de eso te van a moblar. No tienes nada y eres feliz, pero en el fondo lo que están es sacándote cosas. Porque hasta el metaverso lo van a manipular ellos para que no obtenga lo que quieres, para que lo busques, para que lo desees, para que te falte, para que estés enganchado, para que... 40 historias que van a derivar de aquella fantasía como la nuestra de hoy, 40 historias que derivan de una fantasía que al final hace sufrir a la gente. Así es que somos puro ganado, Ricardo. Mira, cada vez admiro más a los pueblos primitivos, cada vez más. Viendo los animales. Los animales, bueno, claro que sí, pero quiero decir que como seres humanos, ¿cómo han intentado defender sus formas de vida de nuestra civilización? Escondiéndose sí. En lo fondo de la selva, y los pobres indios estos de la Amazonía, los del Ártico, por ahí como no aguanta nadie el frío, esos están a salvo, pero no sé cuánto tiempo, los otros ahí en el desierto, es decir, se van metiendo en los climas más extremos, allí donde no llegamos nosotros, donde no llegan ellos, allí se van refugiando para intentar llevar una vida de seres humanos. Porque lo que son nuestras sociedades, nuestras civilizaciones, esas están pervertidas por ellos ahí arriba. No nos dejan ser seres humanos. Nos están constantemente sometiendo a su tiranía. Ayer era, oye, vete allí a esquilmar ahí las poblaciones vecinas porque necesito sacrificios. Hostia, hay que hacer la guerra con todos los vecinos porque necesitas sacrificios. ¿Pero por qué? No, porque el tío este, el hechicero, dice que si no, no sale el sol. Hostia, ¿no sale el sol? Y que hay que matar aquí a la gente, pues sí, es que si no hay sol. Hostia, pues bueno, vamos a matar. O sea, que dejen a la gente en paz, hostias. No te dejan en paz. Cuanto que hay una agrupación de seres humanos en un sitio más o menos, ellos pueden, allí van. Y empiezan ya a meterte cosas raras en la cabeza y a generar civilizaciones que en el fondo son gallineros, mataderos de seres humanos. Y esto es lo que tenemos que terminar de una puta vez. Estamos siendo sometidos por gente que nos hace daño. Punto. Este es el resumen después de ver al microscopio lo que hay. Y ya puede decir lo que quiera el señor Sánchez. Está mintiendo. No sé si sabemos o no lo que está haciendo, pero nosotros sí lo sabemos. Y porque no nos va a dar la oportunidad de decírselo en la cara, si no, vaya que si se lo decíamos. Y tú eres un cabrón que lo que estás haciendo es trabajar para el enemigo del pueblo español. Pero como tú, en todos los países estáis trabajando todos contra la humanidad. Todos los que estáis ocupando esos pueblos, esos puestos ahí. Vamos a ver esa noticia de Onda Cero, que habla de la nueva ley de educación en la enseñanza secundaria obligatoria. Se eliminan las notas numéricas y se podrá pasar de curso sin límite de suspensos. Es decir, aunque suspendas todas las asignaturas, pasas de curso. O sea, aquí no hay meritocracia ninguna. El gobierno ha aprobado la nueva ley de educación de la ESO en la que se eliminan las notas numéricas y los alumnos podrán pasar de cursos sin límite de suspensos. Esto en secundaria ya, ¿eh? No estamos hablando de la guardería, ni de infantil, ni de primaria, en secundaria. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 29 de marzo, el nuevo currículo de educación secundaria con el que pretenden potenciar el pensar y la lógica. frente a la memorización centrado en la lucha contra los altos datos de abandono escolar temprano y la repetición de nuestro país, en torno al 9% frente a la media de la Unión Europea, que es del 1,9. Aunque serán las comunidades autónomas las responsables de establecer el currículo de esta etapa a partir de las enseñanzas mínimas establecidas en el Real Decreto. ¿Qué más dice? Consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico, tecnológico y motor, y que desarrollen y consoliden los hábitos de estudio y de trabajo, así como unos hábitos de vida saludables. Ya vamos por el tema de la sostenibilidad y todo eso. Y que estén preparados para su incorporación a unos estudios posteriores o al mercado laboral con capacidad para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas. Ya aquí empieza en el lenguaje inclusivo, ¿eh? Bueno, aquí cuando entra en vigor la REE, ¿qué medidas están dentro de Real? Se suprimen las calificaciones del 1 al 10 y ahora entran dentro de calificaciones cualitativas, ¿eh? Donde es más fácil pues aprobar o suspender. Insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. Adiós a los exámenes de recuperación. También ¿para qué? ¿Para qué quieres recuperar nada? Si de todas formas vas a pasar de curso, ¿verdad? Esto sería más grande. La repetición será excepcional. Es decir, que quiera repetir, que repita él. La repetición de curso se considerará una medida de carácter excepcional, por lo que solo se podrá repetir el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. Filosofía no entrará en la ESO. La filosofía, pues la lógica precisamente se estudia aquí. El feminismo estará más presente. Pues ya se lo pueden imaginar. Además, se pretende concienciar a los alumnos de la ESO entre 12 y 16 años en una mentalidad más feminista. Recuerden que se conviertan en lechugas o en lechugos, por ejemplo, fomentando la igualdad de los géneros. Para ello estudiarán, por ejemplo, el machismo que se esconde detrás de algunas canciones, como algunas de reggaetón. Eso es lo que se va a estudiar en el colegio. El machismo que se esconde detrás de algunas canciones, como por ejemplo algunas de reggaetón. Sin embargo, cabe destacar que no se hace mención alguna al estudio de los años del terrorismo de ETA en nuestro país. Asignaturas en primero, segundo, tercero de la ESO, bueno, aquí hablan las clásicas. Asignaturas en cuarto de la ESO son estas. Por otro lado, los estudiantes tendrán que elegir tres asignaturas de las siguientes: biología y geología, digitalización, economía y emprendimiento, expresión artística, física y química, formación y orientación personal y profesional, o latín, música, segunda lengua extranjera y tecnología. Bueno. Y ahora publica OK Diario. Nosotros no somos especialmente favorables a las publicaciones de estos diarios sensacionalistas oficialistas, pero aquí refleja algo que sí que es cierto. Llega el racionamiento bolivariano, esta es la interpretación del diario. El gobierno, y esto sí es verdad, aprueba limitar la venta de productos básicos. Alguno dirá, ya estamos en Venezuela. No, no, infinitamente peor. Porque en Venezuela al menos sabían la calidad de quien tenían enfrente. Aquí encima nos dicen que todo es por nuestro bien, que esto es fruto del azar. La ley prohíbe a los supermercados limitar las botellas de aceite de girasol que se pueda comprar de golpe, por ejemplo. Los primeros supermercados empiezan a racionar la leche por la falta de suministros. Los super podrán limitar compras cuando existan circunstancias de fuerza mayor para evitar desabastecimiento. El gobierno ha dado luz verde así a que los establecimientos comerciales puedan limitar las compras de sus clientes y garantizar el acceso de los consumidores en condiciones equitativas. Así lo recoge el plan de respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado. El Ejecutivo precisa que estas medidas deberán estar justificadas y se adoptarán de manera proporcionada cuando sea necesario. Yo creo que lo importante es que hagamos una llamada a la responsabilidad, que en fin, ¿no? Que todos. Hay que ver. Responde también, entre todos. Un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ¿no? A veces. Efectivamente. Ciertas alertas o ciertas alarmas que generan comportamientos, pues quizá guiados más por el nerviosismo. Un comportamiento que ya sucedió pocos días después de iniciarse el conflicto bélico en Ucrania, cuando la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados avisó de que algunas empresas de distribución alimentaria estaban adoptando medidas de limitación de venta del aceite de girasol debido al comportamiento atípico del consumidor que se había producido. El comportamiento, por cierto, parece un robot. ¿Eh? Igual es la inteligencia artificial. ¿Has visto cómo habla, ¿no? Ni siquiera entona. ni entonación ni nada, es como si fueran robots. Además, seguro que llevan les enseñan para que se dirijan a la gente como robots, para que no haya ningún contacto humano cuando se les manda señales, que se acostumbren a las señales que te van a mandar más tarde. Es decir, que es igual, si esto todo forma parte del plan. La noticia es que ya esto va avanzando. Aquí en la quinta columna nosotros vamos avanzando lo que ya decíamos que iba a ocurrir. Lo decía el Michael Jordan este cuando decía que iba a venir el problema económico. ¿Te acuerdas que están ahí esos puntos? Y esto forma parte del punto 6, creo que era. Esto forma parte del 6 o del 7. Es decir, que te van a dejar sin penurias y tal, y te van a dejar sin dinero. Pero claro... Que tienen que estar perfectamente justificadas las medidas. Pues nada más que tienen que inventarse una crisis, ya está. Una crisis, ya está justificada. Ya hay guerra en Ucrania, no van a sembrar, claro, pues, si subes el gasoil, ¿y por qué sube el gasoil? No, es que la guerra, es que el petróleo viene de Rusia o solamente es el gas el que viene de Rusia. O sea, no pregunten nada, sencillamente, como hay guerra y sube el gasoil el doble, y... que se le ve claro que están detrás de todo esto. Se ve claro, muy claro. ¿Cuánta gente lo está viendo? Muy poca gente, pero hay gente que lo ve. Esperemos que cada vez sean más. Como hemos hablado del vídeo de Sebastián Piñera, lo vamos a poner otra vez. Recuerden, Sebastián Piñera es el presidente de Chile y vendía prácticamente el 5G como un comercial de lámparas, a la vez que decía esto. En función de la investigación que hemos desarrollado en ese canal, ustedes entenderán perfectamente hacia dónde nos quieren llevar. Y esto no lo dice él, pero ustedes sí lo saben, con esto que hacen llamar vacuna, con el pinchazo. De telecomunicaciones y de ciencias dan a conocer el inicio del proceso de licitación de la red 5G. Escuchemos. Una de las amenazas que analizamos en esa oportunidad con los líderes del mundo es la posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Bueno, algunos dicen que la mejor forma de predecir el futuro es inventándolo. Bueno, eso es lo que todos aspiramos. 5G es un tremendo salto adelante, es un salto cósmico, es un salto copernicano, porque realmente lo que va a significar la tecnología 5G es un cambio aún mayor en nuestras vidas de lo que han significado todas las tecnologías anteriores en esta materia. La posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Eso nos va a cambiar la vida. Y va a transformarse el 5G en el verdadero sistema nervioso de nuestra sociedad. Igual que el nuestro. Yo me pregunto, ¿qué tan importante es que lata el corazón? En el sistema nervioso. ¿Eh? Y no del individuo, cada vez le sacamos más chicha al artículo. Sino de toda la sociedad. Para la sobrevivencia del ser humano. Vital. ¿Y alguien está preocupado que el corazón lata? No, hay un sistema inteligente dentro de nuestro cuerpo que hace que múltiples órganos hagan funciones tremendamente sofisticadas con perfecta coordinación. Y muy pocas decisiones vienen a nuestra conciencia. La mayoría las toma este sistema nervioso de forma autónoma e inteligente. Lo mismo va a pasar con muchas otras esferas de nuestras vidas gracias a esta tecnología. Y un imperativo cuya urgencia e importancia no requiere segundas lecturas es modernizar nuestro Estado, para que sea un cambio que llegue a todos los hogares de nuestro país. Y entiendo, cierto, que el gesto de los rectores es de entusiasta aprobación. Efectivamente. Estamos entusiasmados por la aprobación, sí. Y que claro, el 5G sí. Se utilice para esto, para insertar emociones y pensamientos. Nos llamaban locos. Y ahora lo dice el presidente de Chile, José Luis. Claro, sí. Es que te inyectan un virus chino y te controlan con el 5G. Pues eso que hay al microscopio, no sé si es un virus chino, pero hay circuitos ahí metidos, ¿sabes? A lo mejor son chinos. Puede ser. Y además eso se puede modular desde el 5G y otras cosas. Luego, fíjate, se estaba riendo de algo claro. Que nosotros ya no te puedes reír de nosotros. Por eso digo, ¿qué valor tiene la gente que sabe de todo esto que ya no permites que un miserable como este se ría de ti? Porque si no, encima se ríen, ¿eh? Te están jodiendo y encima se están riendo de ti llamándote loco. Se acabó eso, macho. Ya no vas a poder reír de la gente, ya no te puedes reír, porque la gente, gracias a la quinta columna, ya sabe que lo del virus chino ese, solo dirás tú. Nosotros no hablamos de virus chino, hablamos de otra cosa. Hablamos de otras cosas. ¿Pero a qué no te vas a poner delante de nosotros para que te expliquemos de qué va todo esto? ¿A qué no? No vas a rehuir, te vas a trincherar ahí con tu cueva, en tu cueva de ladrones, esta del Congreso de los Diputados, ¿eh? Te vas a meter ahí para reírte de los demás. En la calle ya no te vas a reír de nadie. Es que esto es lo importante. La sociedad tiene que despertar porque no es una cuestión política, es de supervivencia de la especie. Esto no es una cuestión ideológica. Esto es cuestión de supervivencia de la especie. Quieren ganado para modularlo. Y por eso están hablando de neuroderechos. Y esto es gravísimo. Y todo el mundo tiene que saber. Fíjate, bueno, hemos puesto el vídeo de Sebastián Villera. Vamos a poner ahora de este intelectual Harari, que es el psicópata que además es asesor de Klaus Schwab, el batracio intergaláctico del Foro de Económico Mundial. Para que ustedes vean hacia dónde nos quieren llevar también. Probably one of the last generations of Homo sapiens. Because in the coming generations, we will learn how to engineer bodies and brains and minds. Now, how exactly will the future masters of the planet look like? This will be decided by the people who own the data. Now, why is data so important? It's important because we've reached the point when we can hack not just computers, we can hack human beings and other organisms. Now, what do you need in order to hack a human being? You need two things. You need a lot of computing power, and you need a lot of data, especially biometric data. But control of data might enable human elites to do something even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. All of life, for 4 billion years, dinosaurs, amoebas, tomatoes, humans, all of life was subject to the laws of natural selection and to the laws of organic biochemistry. But this is now about to change. Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some god above the clouds, but our intelligent design and the intelligent design of our clouds, the IBM cloud, the Microsoft cloud. La nube de Microsoft, ustedes ya saben a quién pertenece. These are the new driving forces of evolution. And at the same time, science may enable life, after being confined for 4 billion years to the limited realm of organic compounds, science may enable life to break out into the inorganic realm. Bueno, yo creo que lo dicen en tus narices, suficientemente claro. Está vendiéndote la moto para que la gente acepte esto que viene, sí o sí, ya está, punto, que lo acepten y ya está, que acepten el cambio y se acabó. Luego primero, como hacen siempre, primero te venden la moto, que es buenísimo, y luego ya no te preguntan nada, ya dan por hecho que todo el mundo acepta lo que les has vendido y te lo imponen. Por eso están vendiendo la moto, que se dice. Están diciendo que ya la selección natural no, ahora es la ciencia la que va a decidir cómo evolucionamos. Se habla de los nuevos amos del mundo. ¿Somos amos nosotros de algo, viendo lo que hay ahí? Nosotros no somos amos de nada, señor mío. Son otros los que están ordenando y dirigiendo esto. Y luego está hablando de hackear. Hackear quiere decir robar. Te puedes robar un ordenador, los datos de un ordenador, o te puedes robar la cabeza de un tío. O sea, estás hablando de robarle la cabeza a la gente. O sea, yo te digo que seleccionan muy bien los auditorios a los que van, porque es que como se pusieran realmente en público, hostia, macho, a muerte con él. Este también es médico, me parece. Es que para hacerle 4 o 5 preguntas y ya está, preguntejas de estas ahora mismo que tenemos, y le ¿tú sabes lo que hay en la vacuna, macho? Sí lo sabes, ¿verdad? Sí sabes, pues es lo que dices tú que se va a hacer, se está haciendo ya. Estés robando a la gente lo que no debéis hacer. Su voluntad de decidir lo primero. Lo primero es que no han decidido si quieren llevar eso y ya se lo habéis puesto. Lo segundo, habláis de tejido nervioso social, como si alguien quisiera vivir conectado a una nube. No, no, no. Nadie os lo ha pedido y lo estáis imponiendo. Pero somos nosotros los dueños de qué. ¿Quién eres tú para contarnos esa película? ¿Quién te paga a ti? El SWAT, el dueño del mundo, ¿verdad? Uno de ellos. Claro. En fin, eso es lo que hay que soportar, y todo esto envuelto en un halo ahí, como si esto fuera súper guay, los tíos súper guays, envueltos de superpoder y súper inteligencia, y todo esto lo venden fueran héroes que están haciendo avanzar el conocimiento de la humanidad, cuando son los peores criminales que tenemos ahora mismo en nuestro planeta. Pero se envuelven de esto, súper guays. El otro día ese dando ahí su conferencia en West Point. Todos son muy solventes, ¿sabes? ¿Te das cuenta? Unos charlatanes que se dedican a dar charla porque están acostumbrados, con un mensaje. Contratan a charlatanes para que envuelvan a los auditorios que están compuestos, pues, de los ejecutores de esos planes que ellos venden. Porque esos no se están convenciendo como para, es que si no quieren. No, los están informando de lo que van a hacer más tarde. Si eres soldadito ahí en West Point, vas a aplicar todo eso a las poblaciones, le guste o no a las poblaciones, y a ti, porque para eso te pagamos. Y a estos que están ahí informando, lo mismo. El otro día no veíamos una conferencia donde estaba hablando el SWAT a altos cargos ahí en Arabia Saudí, no me acuerdo dónde estaba esa conferencia, que eran cuatro tíos por ahí que pillan de la calle, eran los dueños del mundo, a los que les estaba contando de qué iba el mundo. O sea, están convenciendo, están explicándole a sus ejecutores lo que van a hacer con el mundo. Y tú piensas que es una conferencia de un tío súper interesante que está explicándole al pueblo las ventajas que hay de vivir en el siglo XXI con la ciencia, etcétera. No. Estás asistiendo a una conferencia que se da para las élites que van a ejecutar los planes de los amos del mundo. Y a ti no van a contar más que para que vayas pinchado con eso. Eso es lo único que cuentas tú en esos planes de la humanidad. Que vayas pinchado con algo que no has pedido. Vamos a ver la siguiente noticia. Siempre están dando últimamente una alerta sanitaria o alimentaria para hacer ver que además nos cuidan y nos protegen. Ahora han salido con esto. La AEMET activa la alerta por... Perdón, esto es otra cosa, ¿eh? A ver, que he dado otra noticia. Sí, bueno, esta es otra noticia. Alerta... Un momentito. Voy a comprobar que es la misma, porque hoy también teníamos una alerta sanitaria. A ver si es esta. Sí, alerta sanitaria, exactamente. Sanidad retira un complemento alimenticio por una sustancia que puede producir reacciones adversas graves. Bueno, para ver ustedes que el activo no declarado en el etiquetado de Lipobón cápsulas puede tener efectos farmacológicos y suponer riesgo para la salud de las personas que los consumen. ¿Vale? Que te están cuidando. No crean ustedes que van a retirar todos los medicamentos, probablemente todos los de vía oral, ningún inyectable, ya saben ustedes, porque ahí tienen la oportunidad de introducir lo que todos conocen. Otra noticia para justificar todo lo que está ocurriendo, porque también mueren muchas mujeres de accidentes cardiovasculares últimamente. Dicen menos diagnósticos y más muertes. Así afecta la enfermedad cardiovascular a la mujer. Esto hoy, 30 de marzo. Tradicionalmente se ha subestimado el riesgo que tienen las mujeres de sufrir infartos e ictus, sobre todo a partir del 2021, ¿eh? La realidad es que este riesgo es incluso superior al de los varones. Váyanse ustedes acostumbrando. Ya te lo están marcando. Otra mentira. Noticia... No es mentira. Si eso se sabe desde hace un montón de tiempo, que la mujer precisamente... ¿Sabes? Es impresionante esto. Impresionante. Entre los criterios que tienes para tratar a la gente con el colesterol está el ser hombre o mujer. Y ahora te dicen que no, que es lo mismo, incluso peor. ¿Por qué? Pues porque han introducido algo que ha igualado el riesgo a todo el mundo. Por eso ahora la mujer también. Y para que la gente no se mosquee, hostia, que la mujer no se morían de esto. Ahora dicen que sí. Que en el fondo es que era que sí, que era verdad que... En fin. Qué paciencia, chicos. Qué paciencia con todo esto. Qué paciencia hay que tener. Fíjate en la siguiente noticia. Las tazas de café que tienes que tomar al día para reducir el riesgo de infarto y vivir más años. Hoy, 30 de marzo, lo da 20 minutos. Los investigadores encontraron que el café con cafeína resultaba más beneficioso. Sin embargo, vimos otra, ahora que recuerdo, que era que dependiendo de las tazas de café y a qué hora te lo tomaba, yo no recuerdo, era contraproducente, te decían también, para el corazón. Sí, sí. Y ahora, hablando de gripe, la olvidada gripe... que ha vuelto, ¿eh? Que dicen ahora que ha vuelto, había desaparecido, pero ha vuelto. España sufre una epidemia tardía lo llaman de gripe que escapa a las vacunas de este año. A la de este año escapa. La gripe ha llegado tarde este año, aunque lo ha hecho con relativa fuerza. Ya alguna vez se ha dado un pico de casos en primavera, aunque no es lo usual. Ha coincidido con la bajada de la pandemia y más interacción con una vacuna que falla bastante con la cepa de la gripe que está circulando ahora. También noticia de hoy, 30 de marzo. Qué mala suerte. Otra cosa que se suma al cúmulo de circunstancias adversas. Una serie de catastróficas desdichas, lo que está ocurriendo desde el 2020, como dice Pedro Sánchez. Hasta el punto que también las tormentas solares nos atacan. José Luis, mira, una eyección de masa coronal caníbal, le han puesto el nombre caníbal, se acerca a la Tierra. La eyección de masa coronal, o CME, es una nube gigante de plasma solar empapada con líneas de campo magnético que a menudo es expulsada del Sol durante fuertes erupciones solares de larga duración. Una de ellas de tipo caníbal y llegará a la Tierra, la de tipo caníbal. Viene a comérselo todo. Aquí aparece el fogonazo de la sonda Soyuz, seguramente. Hubo 11 irrupciones de clase C y 6 de clase M. ¿Y cuál puede ser la consecuencia? Vamos a ver si nos dicen que va a haber problemas en los aparatos electrónicos. ¿Vale? Consejos de observación, bueno, no dicen nada, pero normalmente saben ustedes que después de las tormentas geomagnéticas nos dicen que pueden interferir con los aparatos de comunicaciones, etcétera. Incluso se pueden cortar las redes. Otra noticia es Navarra. Busca tratamiento para la bacteria que destruye el corazón como una termita. La Staphylococcus aureus, que esta sí es muy conocida y es muy letal. Yo lo había escuchado antes, la he estudiado, pero ¿por qué hablan de esto ahora? Igualmente, noticia hoy de 30 de marzo. Dice, la endocarditis infecciosa causada por esta bacteria se fija en las válvulas del corazón para provocar la muerte en aproximadamente el 40% de los casos. Claro, como todo lo que estamos viendo lo están ligando al corazón, pues intentan dar explicaciones por todas partes. Ya tiran mano hasta de las bacterias. Es todo lo que pilla. Todo lo que pueda colar lo van a meter. Sí. Y ahora vamos a ver un enigma. Cuando aparecen los enigmas y los misterios, siempre están ellos detrás. No podemos ver mucho porque la noticia está capada, pero fíjate en el titular. Dice, el gran enigma de la pandemia. ¿Por qué el COVID mata menos en África? Hasta el punto que no lo hace en el centro de África. el continente, el africano, entiendo, ha combatido mejor el coronavirus que los países más ricos y preparados. Un fenómeno que continúa dividiendo los expertos. Valientes expertos que ni siquiera saben explicar esto. No se puede leer más porque está la noticia sesgada, pero lo han publicado hoy 30 de marzo también. Aquí ya sabemos el efecto frontera y el informe Pallera. El enigma. Lo tienen que meter como enigma porque... ya te he dicho, porque el problema está en que como hay colonias ahí de todos estos países, ojalá la gente le llega de ahí el mensaje y tienen que decir, oye, porque allí no lo hay. Y el debate, ya te dije, que surgió hace más de un año aquí en Francia. Y claro, ahí se echaban los trastos. Respuesta de... No me acuerdo quién fue. Espérate, ¿qué era? No había respuesta. No había respuesta, sencillamente. Es que no pueden darla. Porque decían que era una enfermedad de pobres, esto. Y no dice qué país, qué continente más pobre que África. Y sin embargo, allí no lo hay. Luego, vamos a ver. ¿Es enfermedad de pobres o de quiénes es esto? No, es una enfermedad de países ricos. Industrializados, tecnologizados con eso. Por eso, allí donde no lo hay, no lo encuentras. El efecto frontera de Pallerás. Así de sencillo. Pero claro, enigma. Ellos le llaman enigma. Ay, Dios mío. Ay, qué paciencia, ya digo. Es que esto es para coger un tío. Bueno, te compras un saco de esos terreros, ahí te lo cuelgas siempre a dar puñetazos de vez en cuando, cada vez que las noticias y eso. Pero. Si pillo uno de estos, dejo el saco hecho harina, literalmente. Otra de las cosas que se están observando es problemas con personas con problemas neurológicos, porque esto afecta bastante al cerebro, lo saben ustedes. De hecho, Bruce Willis hoy ha anunciado su retirada con 67 años porque tiene trastornos neurológicos, falta de concentración, de atención, no puede seguir como actor. También se pinchó en su momento, hay que recordarlo. Y fíjate que también preparan el terreno del famoso tsunami cerebral y de lo que pueda venir después, porque cada vez hay más personas con problemas neurológicos. Locos, ya literalmente con la cabeza en la nube, oída, desconectados. Dice, un estudio de Harvard, siempre son de por ahí, revela un extraño vínculo, fíjate, el estudio de Harvard, un extraño vínculo entre los antibióticos, que lo toma, pues casi todo el mundo toma en algún momento un antibiótico, y el deterioro cognitivo. Es decir, si a usted se le está yendo la cabeza, tiene problemas, no recuerda, tiene falta de memoria, se olvida de lo que va a decir, tiene dificultad para concentrarse, falta de atención, etcétera, la niebla mental e incluso el Alzheimer, puede ser que esté ligado a los antibióticos, que los toma, por una parte, los tomará pues todo el mundo. Sí, sí. Todo menos, ya sabes qué. Ahí no miren nunca. Eso no es posible. Eso solo calienta. Claro. Y otro problema, José Luis, que se da mucho es el fenómeno del cáncer que se está extendiendo de una forma. Yo cada vez que tengo contacto aquí con la sociedad, por llamarla de alguna forma, me entero de más casos, es más gente joven, un entierro, un campanazo, y es una persona con 30 o 25 años que ha muerto de cáncer, de una leucemia, linfomas en la médula, hay muchos en la médula precisamente, de gente joven igual, y fíjate cómo también intentan justificarlo. El tema del cáncer siempre lo habían achacado a fenómenos congénitos. Una presentadora de La Sexta, ayer, se le había muerto en menos de un año su abuela y sus dos hermanas por cáncer. Todas pinchadas, por supuesto. Yo digo que ella estará asustada con todo esto de que es congénito. El deshielo en el Ártico, del que hablábamos ayer, amenaza con liberar toneladas de gas cancerígeno. qué mala suerte. Las tormentas geomagnéticas, la Antártida que se deshiela, el meteorito que recuerda que también anda por ahí, la descongelación, el gas cancerígeno ahora, la descongelación, los hackers rusos, hay tantas cosas, del permafrost por el cambio climático puede provocar emisiones de radón muy peligrosas y que van a llegar aquí a nosotros. Las inundaciones, olas de calor, superincendios, sequías, tormentas. Son los efectos más conocidos y frecuentes del cambio climático. Pero hay más. Un grupo de científicos británicos ha descubierto el deshielo de permafrost, que es esa capa del suelo que ha permanecido congelada ininterrumpidamente, amenaza con liberar ahora toneladas de radón, un gas radiactivo natural, invisible, inodoro y cancerígeno. Es conocido como el asesino silencioso. Y recuerden que la onda electromagnética que viene del sol es la caníbal. Total. Y si no te van a decir nunca por qué te mueres, te he dicho, que van a tapar todo lo que puedan. Te van dando explicaciones de esta por. Y cuando no pueden darla, dicen que es un enigma. Cuando no pueden, de hostia, a ver cómo explica eso de África. Porque eso está a la vista una vez más, así que enigma. Es un enigma. Eso es enigmático, eso no. ¿Por qué no pueden explicarlo? Explicarlo supone descubrir de qué va todo esto. Descubrir. Los tumores igual, que la gente. Ayer me decía una chica, no me acuerdo, ayer mismo. Sí, sí, que su amigo, pues que le va ya sabes cómo, y que el primer análisis que cogió, además, después de estar, ya sabes qué, la cogió, la enfermedad, y se puso malísimo, y claro, los médicos le hacen las análisis, porque está usted mal, lo peor es la COVID. Se los hacen después que ya pasó la COVID y estaban peor los análisis, ya sabes. Pues seguramente que va por ahí otra leucemia en marcha. Sí. Si esto no va a perdonar a casi nadie, esto es una. Ya no sabemos muy bien si esto está hecho expresamente, es un efecto secundario, pero cuando nos decían que iba a desaparecer dos tercios de la población, pues a lo mejor esto forma parte de eso, también. O sea, es posible. No es nada, no es solamente el que va neuromodular, no, es una operación que tiene sus etapas, sus fases. Esta es la fase de barrido y luego vendrá la otra que viene con un material más pequeño, tal que aquello ni se ve a lo mejor, y ese es el que va a servir para modular. Pero esto es una operación que no te van a explicar nunca y te van a callar, se van a callar los efectos que produce todo esto. Como te lo tapan, pues puedes pensar que es algo malo, ¿verdad? Es lo lógico. Si me esconden esto será porque es malo, ¿no? Claro que sí, porque si no te lo dirían, que te están haciendo un favor con eso. Pero no te lo dicen. Quiere decir que es malo para nosotros. Bueno, la siguiente noticia, no hay más noticias. Había una de la AEMET del tiempo que hablaba de meteotsunamis en Granada. Pero hay una Sí, hay un pantallazo que quiero compartir, que es lo último que vamos a ver hoy, precisamente del médico este, del doctor Harari, con el fondo del Foro Económico Mundial detrás. Dice: la inteligencia artificial será la autoridad en cada aspecto de tu vida. Lo dice Yuval Noah Harari. La inteligencia artificial puede llegar hasta el final para decidir lo que estudias en la universidad, dónde trabajar, con quién casarte. Y por quién, lo que sea, ¿eh? Ya no se ve más, ¿vale? Todo. ¿Con quién casarte y por quién? Entiendo. Pues tú delegas todo eso en alguien que es mucho más inteligente que tú, la inteligencia artificial, la nube, que te lo dice todo y tú te dejas guiar. ¿Seremos o no seremos un rebaño de ganado neuromodulado gracias a todo esto? Te lo están diciendo ellos. Foro Económico Mundial. Charlas delante de los poderosos del mundo, los kuwaitíes, los saudíes y todo eso. Es decir, los dueños del mundo están trazando el futuro de la humanidad. Pero tienen que barrerla antes, porque esta no se deja hacer todas estas cosas. Ellos te anuncian el futuro, lo que va a venir. Es que quien no lo sepa ver, pues bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Algunos lo vemos muy claro. Y no nos equivocamos, que es lo peor de todo, que es que no nos equivocamos. Bueno, José Luis, dejamos el directo aquí hoy. Yo hoy Muy bien. estaba especialmente cansado, pero como hay tanta información, pues te sentías con la obligación de darla a conocer. Gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en la quinta columna, por las interesantes reflexiones y que descanses. Nos vemos mañana en todo caso, o pasado, o cuando en el próximo directo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Y a ustedes igualmente, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Probablemente a partir de mañana tengamos pensado algún otro tipo de acción referente a a colgar carteles, y lo siguen negando con los QR y una fotografía o varias fotografías para que ustedes la puedan imprimir, fotografías de esa microcircuitería presente en la vacuna, del grafeno, etcétera, y que además puedan acceder a los estudios completos tanto de la quinta columna como el informe técnico final del doctor Campra, para que generen determinado grado de conciencia en la población y sean conscientes, se puedan acercar a la realidad y salgan del mundo paralelo en el que viven. Buenas noches a todos y que descansen. Les dejo ahora con el himno principal de la quinta columna. Juro solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Mostraré a mis maestros el respeto y la gratitud que se les debe. Practicaré mi profesión con conciencia y dignidad. La salud de mis pacientes será mi primer objetivo. Respetaré los secretos que se me confíen, aún después de morir el paciente. Mantendré por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o discapacidad, religión, origen étnico, sexo, raza, partido político, nacionalidad, orientación sexual, nivel social, ni ninguna otra se interponga entre mi deber. Tendré el máximo respeto por la vida humana. Hago este juramento solemnemente, libremente y por mi honor. Estamos a la sombra de un poder más grande, como la República proyectó su sombra en la vida de todo hombre, toda mujer y todo niño, condenado a la oscuridad de la esclavitud. Forzados a trabajar y a sufrir para que aquellos de alta posición vieran sus fortunas crecer más allá de sus necesidades. Enseñémosles que todo aquel que respira tiene el mismo valor. Y que todos los que deseen pisotear la garganta de la libertad caerán ante el grito de libertad. ¡Libertad!